flèche brune rafale qui fume, tu détruis les fleurs fragiles et affole les cœurs futiles. Et affole les cœurs futiles. Bienvenidos y bien halladas, gente, people, guapa, simpática y maravillosa, a Invita a la Casa, tu magazín de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado, en este episodio número 61. Hola, hola, queridos oyentes, estimadas escuchantes. Volvemos a estar con vosotros un episodio más en directo de los estudios de WordPress Radio ahora en Madrid. Son las 12 de la mañana del sábado 4 de marzo de 2017, una horita menos en la comunidad canaria y quién sabe la hora que será desde donde nos estéis escuchando fuera de España. Lo único importante es que comienza una entrega más, la 61ª, de vuestro programa favorito, de nuestro querido Invita a la Casa. Pasad, pasad, adelante, poneos cómodos, que empezamos ya. Estamos encantadísimos de acompañaros las dos próximas horitas en el directo de la radio, aquí en YouTube, en Periscope también, en WordPress Radio ahora, y por supuesto en cualquier momento en que os apetezca en formato podcast, porque como siempre, os vamos a ofrecer charletas y contenidos que esperamos os interesen y os entretengan, al precio de 0 euritos de vellón. Estamos que lo tiramos, nos lo quitan de las manos, oiga, y como hoy tenemos la escaleta muy, muy apretada, vamos rápidamente con las presentaciones de rigor, por si tú, escuchante nuevo de Invita a la Casa, contactas con nosotros por primera vez. Ella es el alma creativa del programa, nuestra musa, donde las haya. La chica más raur, versada y elegante, desde el Mesozoico superior hasta nuestro siglo XXI, más o menos. Estamos hablando, of course, de nuestra jeférrima, de nuestra gran amiga Teresa, @honkymiss en Twitter. Hola, jeférrima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido estos últimos 15 días, jeférrima? ¿Estás malita de la alergia? Ay, ay, creía que hoy no iba a poder estar, ¿eh? Lo digo en serio. Vaya tela marinera. En fin, bueno, esperemos que puedas hacer el programa y no tosas demasiado. Si estornudo bueno. Y me tengo que sonar los mocos, pues me disculparéis. Fenomenal. Y también tenemos, por supuesto, al gentleman del programa, nuestro experto audiovisual y capo de las redes sociales, el carnívoro más dicharachero del barrio y un pedazo de director de cine. Es un placer presentaros al señor Hugo Gómez, @shugogomez en Twitter. Hola, Huguérrimo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, impresionado con la cantidad de cosas que me dices. No sé, ¿de dónde acostúmbrate, acostúmbrate. Tanta información, tanta cosa rara. Ya sabes que es marca de la casa, Hugo. Sí, sí, esto sí. Esto es así, pero bueno. ¿Bien estos últimos 15 días, Hugo? Bien, bien. Ahí estamos en la sala de montaje todo el día y preparando cosas, comiendo muchas hamburguesas y bueno, lo de siempre, ¿qué te voy a contar? Bueno, y aquí en la pecera del estudio de WordPress Radio ahora, porque nuestro técnico se tituló el señor Sergio Solís no ha podido estar hoy con nosotros. Le mandamos desde aquí un saludo muy especial. Y bueno, intentando no cagarla demasiado en los controles, que el programa se escuche más o menos medianamente bien, con todos vosotros, Julián, @yambedel en Twitter, y encantado de poder hacerlo, como diría nuestro idolatrado Juan Antonio Cebrián. Pues vamos al lío filipino, gente people, con nuestra charleta inicial. Bueno, jeférrima, parece que el crudo invierno ya se va acabando, ¿no? No será hoy, porque cuando he sacado a la perra esta mañana hacía 1 grado. Claro, es que yo hice el guión el otro día, que hacía un solazo. Cuando hacía solete. Hacía mucho sol, claro, y ahora ya es más complicado. Pero bueno, te tenemos que felicitar, querida Teresa, porque hace muy poquito, ayer mismo, fue... Sí. ¿Tu cumpleaños? Pues sí. Muchísimas felicidades, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Felicidades. Fenomenal. Y bueno, ¿qué tal te lo pasaste? Pues me lo pasé bien. La verdad es que fue un día muy tranquilito. No hice gran cosa de celebrar, pero estuvo bien. Estuvo curioso, ¿no? Estuvo bien. Fenomenal. Si se cumplen años es siempre buena noticia. Eso siempre buena noticia. Siempre, exacto. siempre. Y bueno, Hugo, la semana pasada fueron los carnavales, ¿no? Eso creo. Ay, eso dicen, no sé, yo lo he visto en Twitter, pero no he hecho mucho caso tampoco. Yo no los celebré tampoco, no sé por qué, es que no me gusta mucho disfrazarme. Vi un disfraz, bueno, lo habréis visto todos porque ha salido por todas partes, que me ha parecido espectacular. Y además súper simple, o sea, con poco atrezo. A ver, ¿qué fue? El señor disfrazado de Mariano Rajoy corriendo. Buenísimo, buenísimo. Con sus guardaespaldas y todo. Claro, claro. Es que yo creo que, bueno, hombre, si te gusta disfrazarte, a lo mejor, pues, ya haces disfraces más currados, ¿no? Pero a mí, que no me gustaba, yo nunca, casi nunca me he disfrazado. De hecho, creo que me he disfrazado en mi vida 2 o 3 veces, y solamente para poder entrar a fiestas de disfraces, ahí cuando, en mi más tierna juventud, ¿no? Y entonces nos disfrazábamos de caja, por ejemplo, o sea, nos metíamos 2 o 3 en una caja de un frigorífico, o de hombre al revés, cambiándonos la ropa, en fin, unas cosas sencillitas y que el guardia de seguridad pues te tenía que dejar pasar, ¿no? Ese tipo de cosas. Hugo, tú no sé si tú te disfrazabas o no mucho. Yo poco, la verdad es que poco, nunca me he disfrazado, nunca me ha gustado. De hecho, cuando voy a cosas frikis de estas que me gustan a mí, tampoco, ni me, como mucho una camiseta, pero nunca me disfrazo, no me gusta. En fin, bueno, los carnavales no son nuestra fiesta, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero Hugo, ¿cómo va el corto de la lección? Pues ahí vamos, estamos ahí sufriendo con algunos problemillas, pero está bien, ya lo tenemos todo montado y ahora, pues nada, la siguiente fase de postproducción, estamos con la música, con los efectos, y con el sonido, y ahí estamos, aguantando, a ver si terminamos y os lo podemos enseñar algún día. Estupendo, estupendo. Seguramente cuando lo hagáis, dedicaremos un programa, prácticamente un monográfico a tu corto, ¿no? ¿Qué menos, no? Ya veremos. ¿Qué menos? Bueno, temitas de hoy. Novedad en Invita a la Casa, porque claro, nos habíamos olvidado del Invita Express, y ahora en la escaleta, pues tenemos un pequeñito espacio para comentar lo que vamos a hablar hoy. A ver, jefe Rima, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues yo en Gastrocosas hoy traigo otra vez un libro. Ya sabéis que me encantan los libros de cocina y voy a hablar de uno un poquito friki, que se llama Gastronovic. Ah, muy bien. Y en el porqué de las cosas voy a explicaros por qué se dice dárselas a alguien con queso. Bien. Hugo, ¿tu claqueta? Pues vamos a hablar de algo que siempre está presente, que es el product placement, que lo habréis visto por ahí, ya lo comentaremos, cosas que aparecen en la pantalla sin venir a cuento, a veces, y otras veces sí. Y bueno, también tienes en el 2.0ismo, vas a estar muy atento a todas las redes sociales, como siempre, ¿verdad? Eso es, y también hablaremos al final de los mensajes de audio que tanto tan de moda están ahora, que vemos a todo el mundo con sus walkie-talkies por ahí. ¡Fenomenal! Y bueno, en el Bermú, si estáis viendo YouTube, veréis que está una persona ahí sentada junto a Teresa. Y bueno, este señor se llama Gabriel Viso. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros en Invita a la Casa. Todo un placer y un honor que estés aquí. Igualmente. Bueno, pues con Gabriel, como dentro de poquito, Gabriel, bueno, pues es un podcaster de raza en pitando.net. Luego le presentaremos en el Bermú un poquito más en detalle. Y bueno, pues creo que te vas a hacer las antípodas, señor Gabriel. Sí, eso es. Dentro de una semana me voy a Australia. En principio solo ida. A lo que se dé por venir, efectivamente. Pues luego hablamos contigo en el Bermú más en profundidad de ese sitio inhóspito y desconocido para nosotros, los españoles que estamos aquí al otro lado del mundo. Bueno, y para mí también, porque todavía no lo he pisado, ¿vale? O sea, esto puede ser un ejercicio de expertos de bar importante. Bueno, no pasa nada, está todo controlado. Seguimos adelante y ya luego, para finalizar, pues sí que tenemos cuestionarios musicales. En este caso, @mywillen, nuestro amigo Pello del podcast Villálogos, va a responder a nuestro cuestionario musical. También tenemos el Doodlecast, tenemos pildoritas y todo tipo de las cosas habituales de nuestro Invita a la Casa. Gente people, esperamos que hoy se escuche un poquito mejor que al principio del episodio anterior, que tuvimos bastantes problemas técnicos, y que se vea, ¿no? Como creo que nos están viendo ya en YouTube todo el mundo y también en Periscope, ¿verdad, Hugo? Creo que estamos en el aire. Sí, ahí estamos, en todos lados, en directo. Bueno, ¿ha entrado ya alguien al chat o todavía estamos aquí nosotros solitos? En el chat no, en Twitter sí está la gente ya celebrando que estamos online. Fenomenal, pues nada. Al lío filipino, ¿verdad, gente people? ¿Empezamos? Venga. Vamos a ello. Vamos con esas gastrocosas de Teresa. Gastrocosas. Recetas, productos de temporada y con denominación de origen. Libros de cocina. Bares, ¿qué lugares? Restaurantes, consejos, ¿dulce o salado? ¡Mmm, qué bueno! Rico, rico. Gastrocosas. Hoy en Gastrocosas volvemos a echar un ojo a un libro de cocina. Mira que nos gusta ojear un libro de cocina, oiga. Y no, no son libros a los que llegue lo digital, porque un libro como el que hoy nos ocupa no se puede disfrutar en todo su esplendor si no es así, tocándolo, viendo bien sus grandes fotos y su diseño súper original e imaginativo. Un libro en el que el cine aparece y también bastantes... ¿Eh? Pero bueno... Julián. ¿Pero esto qué es? ¿Ya empezamos? ¿Otra vez? No. Ya estamos no. Otra vez con Vamos los líos. Vamos a ver, que estoy haciendo el gastrocosas. No, no me lo puedo creer. Esto es alucinante, o sea... No puede ser. ¿Otra vez? Connection procedure. Spectrum tape loading error. Y ha puesto ahí, fíjate, en YouTube ha puesto su logo. ¿Pero esto qué es? Nos pero ha hackeado, sí, pero bien, es. Esta vez ya. Os estoy perdiendo ya, ¿eh? Pero ya... espérate, porque yo no veo bien... Tampoco esto. Me ha quitado el guión, ¿eh? Yo tampoco lo veo. No tengo acceso a nada, chicos. Hemos perdido. No os oigo, no os oigo. Roborenius, el informativo clandestino de la Robore. Infiltrada en Invita a la Casa, porque yo lo valgo. Bienvenidos a Robore News, vuestro informativo clandestino quincenal de actualidad humana y robótica, producido y dirigido por quien os habla, la Robore. Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti, desde un lugar secreto en la Deep Web, y en conexión infiltrada en el programa Invita a la Casa. Queridos fans y seguidores, tengo algo que comunicaros antes de empezar. Quiero sincerarme con vosotros. No tenía pensado volver a trolear a estos capullos integrales de Invita a la Casa. Me dan pena y no son enemigo para mí. Ya he demostrado que puedo hackear su decrépito magazine en directo cuando me dé la gana, y ya no me motiva hacerlo. Iba a hablar con ellos para intentar que entraran en razón, pero tras descubrirme trabajando en el podcast de Memorias de un Tambor, mis circuitos han vuelto a hervir de ira y odio contra estos mequetrefes. Y claro, no me ha quedado más remedio que volver a cortarles la emisión, no solo de audio sino también de vídeo, y les he bloqueado algunos archivos. Que se jodan. Es verdad, lo reconozco, mi jefe en Memorias de un Tambor, José Carlos, me trata bien, me paga un buen sueldo y me respeta. Y yo cumplo mi contrato con un trabajo profesional. Y ahora es cuando me doy cuenta de lo poco que se me valoraba en Invita a la Casa el año pasado. Y por eso mi venganza este año. ¿Dónde las dan las toman? Apúntatelo, Teresa, para tu pildorita infame del porqué de las cosas. Comienza Robore News. Editorial, yo también quiero un autobús naranja. Después de que los frikis de Hazte Oír hayan puesto de moda el autobús naranja con su mensaje transfobo y ciertamente retrógrado, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, y tras todos los memes que hemos visto del puñetero bus esta semana, yo también quiero un vehículo naranja con mi propio mensaje, que seguramente no será tan polémico como los de estos máquinas, pero mucho más real. Rezaría así: algunos humanos tienen cerebro, la Robore tiene circuitos inteligentes y la singularidad llegará. Que no te engañen. Además, como los robots somos asexuados, el mensajito sacaría aún más de quicio a los de Hazte Oír, que siempre es un plus. Desde este momento queda abierto un Patreon para financiarme el bus y que recorra las principales ciudades de Matrix. Nacional, la Mobile World Congress en Barcelona aburre a las ovejas. Un año más se celebra en Barcelona la Mobile World Congress, USEASE, la Feria de los Móviles. Tengo a muchos compañeros y compañeras robores trabajando allí y me comentan que es un poco más de lo mismo, que no hay grandes novedades y que se aburren más que sacar a pasear a una tortuga. Este tipo de ferias cada vez tienen menos sentido. Supuestas novedades que no puedes probar, apretones y muchísima gente por todos lados. Además, el 99% de la información que te dan en los stands la puedes obtener en internet con un clic. No merece la pena ir. El Simo en los 80, esa feria sí que molaba. No me perdía una edición. Y es que ahí yo era la estrella absoluta. Ahora solo soy una robore más con todos los que hay. Ni siquiera hablan conmigo, ingratos y gilipollas humanos. Internacional, cagada en los Oscars. Con robores no hubiera pasado. Me parto mi exoesqueleto cada vez que recuerdo el garrafal cagadón en el anuncio de mejor película en los Oscars el domingo pasado, jajajajaja. El ridículo fue tan espantoso que han despedido a los tipos de PricewaterhouseCoopers que se encargaban de dar la tarjetita, en este caso a Warren Beatty y Fein Danabey. Si esto pasa en los Goya, a Dani Rovira y la Academia de Cine entera los extraditan a Guantánamo. Todo esto es una prueba más de que los humanos os equivocáis más que Paquirrín en el rosco de pasapalabra. Si la tarjetita la hubiera dado un robot, estad seguros que no hubiera perdido el tiempo haciendo fotitos a Emma Stone y hubiera estado a lo que había que estar, y no a los pechos de la susodicha. Si es que no aprenderéis nunca. Ciencia, quiero ir a Trappist 1, porque soy inmortal. Pues resulta que unos científicos belgas han descubierto por el procedimiento de tránsito un sistema de 7 planetas en torno a la estrella enana roja ultrafría Trappist 1, en la constelación de Acuario. La importancia del descubrimiento es que alguno de esos planetas estaría en la llamada zona habitable, donde podría existir agua en estado líquido. La estrella está a unos 39,2 años luz de nada, y algún humano tontolaba Sale diciendo en la tele que eso no está muy lejos y que molaría ir y tal. Pues os informo, queridos seguidores, que con la tecnología actual se tardaría en llegar a Trappist 1 unos 817.000 años de nada. Vamos, un paseito. Afortunadamente los robots somos inmortales, nos apagamos y nos encendemos a voluntad. Y llegaríamos allí, así que yo me apunto a ir. Total, para estar aquí haciendo el canelo rodeada de humanos y humanoides, mejor me piro. Deportes, el McLaren de Alonso es un montón de chatarra. Los McLaren nunca defraudan. En los primeros test de la temporada de Fórmula 1 que se están celebrando en el circuito de Montmeló, la fiabilidad del equipo de Fernando Alonso hace aguas por todas partes, y apenas han podido rodar, mientras que los equipos de la competencia hacen más de 100 vueltas por jornada. Totalmente escandaloso. El motor Honda falla más que una escopeta de feria y se rumorean problemas estructurales, lo que significaría otra temporada de sufrimiento y dolor. Vamos, una mierda pinchada en un palo, Alonso está muy cabreado y ante la posibilidad de otro año en blanco con este montón de chatarra se está empezando a poner muy nerviosito. Te recomiendo, Fernandito, que dejes la Fórmula 1 y te montes un equipo ciclista, que es lo que realmente te motiva. La frase final. Más sabe la robore por vieja que por robore. Y hasta aquí ha llegado el programa. Me despido de vosotros, fans de Robore News. Antes de marcharme, quería dar un especial saludo a don Gabriel Viso, que hoy está presente en el estudio del programa Invita a la Casa y a sus acompañantes. El señor Viso es uno de los pocos humanos que merecen la pena salvar de Matrix, por su grandísimo podcast Pitando.net, y por sus vastos conocimientos tecnológicos. Mucha suerte por esas tierras australianas, y espero que sigas dándole a la tecla. Si no fuera Robore, intentaría ligar contigo, León. Solamente los informáticos os salvaréis de la ignominia. Porque ya lo decían los TamTamGo, te di todo mi amor @alof.com, y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón, y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Ciberpirata de amor. Robberinius. Loading. Robberinius. Robberinius. Robberinius. Robberinius. Robberinius. Robberinius. Hola, hemos recuperado la emisión ya. Vaya tela, parece que sí, ¿no? A ver, ¿me escucháis? Estoy a medias porque yo os oigo, pero no tengo guión. Vamos a ver, estoy indignadísimo con lo que acaba de suceder otra vez. Porque después de estar dos programas anteriores ya con hackeos, yo creo que este tema lo teníamos totalmente solucionado. Y no, la Robore se ha buscado otra vez las castañas para volvernos a jorobar. No sé qué decir. Lo único bueno es que, bueno, se ve que es fan de Gabriel Viso, la Robore. Vamos, una pelota. Sí, la está pelotando, pero bien. Gaby, ¿qué te ha parecido la intervención de la Robore en general y luego en particular contigo? Me parece una chica muy maja, lo que pasa que la tengo engañada porque no soy informático, soy teleco. Es que la Robore es muy cuñada, ¿sabes? O sea, habla por hablar muchas veces. Sí, pero hay circuitos y. En fin. Se siente identificada. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Yo, jefe Remo, tengo aquí mis notas con las que preparé gastrocosas, entonces puedo contar un poco lo que apunté, pero es que no tengo guión. Estamos ahora mismo sin guiones, en todo, nadie los nada. Tiene. Nada. Lo cual, la Robore nos ha jorobado, pero bien. Así que, bueno, vamos a tirar para adelante, jefe Rima. Nos comentas un poquito de gastrocosas, lo que te acuerdes. Sí, no, tengo aquí mis notas en mi bullet journal, claro. Por cierto. Tengo aquí mis notas, entonces, bueno, yo os cuento... Sí, bueno, de todas maneras, hay que denunciarla, ¿no? O sea, esto no puede seguir así. Yo no sé, vamos. Tú, Gaby, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la deberíamos denunciar o no? Nada, le deberíais echar ahí a Sergio Resolís, que es el que sabe. Y... Pero si ya estaba, o sea, si es que Sergio ya nos ha estado diciendo alguna cosa, pero es que la Robore... No puede con ella ni Sergio Solís. Igual no ha venido porque la ha secuestrado, ¿no? Pues también puede ser, también puede ser. En fin, bueno... Jefe Rima, gastrocosas. Bueno, yo sigo contando cosas de este libro. A ver, el libro. Es el libro este. Maravilloso. Gastronogeek. Muy bien editado, ¿eh? Además. Es un libro súper bonito. A ver, aparte de que de las recetas que tiene y de que se pueden hacer, evidentemente, aunque no te gustará cocinar o te diera miedo porque las ves muy difíciles, solamente leerlo y verlo es un placer para la vista, para el espíritu y para todo. Entonces, bueno, es un libro escrito por dos cocineros franceses y son dos cocineros que son muy frikis. Entonces, combinan las dos pasiones. Uh-huh. El cine, bueno, cine, quien dice cine dice cómic, dice libros, o sea, el mundo friki con la cocina. Entonces, ellos lo que han hecho es inventarse recetas inspiradas en momentos de, pues eso, de esas historias un poquito frikis de la cultura pop, pues eso, de los años 70, 80. Nos está enseñando, sí, Hugo, el libro, las ilustraciones que están. Sí, es que mola mucho. Tiene unos fotones, sí, de alucinar. Es que es muy bonito, está muy bien editado, es precioso. Entonces, han hecho varias temáticas, que son cinco áreas, que son, mira, ciencia ficción, fantasía, manga, terror fantástico y cómics. Entonces, bueno, de cada película, libro o lo que sea, hacen un menú completo, con entrada, plato principal y postre. Y aparte del menú, está muy bien porque no solo son recetas una tras otra, sino que dan técnicas de cocina, consejos, hablan de los productos de temporada. O sea, si no sabes cocinar nada, te puede ser muy útil para, pues, para empezar. Y bueno, no sé, ¿qué película friki, a ver, te gustaría a ti, a ver si está? Una película friki que a ver si está. Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, pues no sé, pues un Matrix, por ejemplo, que no, vaya, sé si... Hombre, es... Justo lo has dado. Matrix no está. No está Matrix. Bueno, vamos a ver otra. A ver, Gaby, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Que alguna peli que podría estar en el libro? Pues hombre, por la portada que parece en tenedor con el mango de un sable láser, pues La Guerra de las Galaxias es seguro que está. Está. Por ejemplo, ahí a mí me llamó la atención de ese menú el postre, que es como unas bolas que te recuerdan a las casas del planeta este donde vivía Tatooine. El planeta Tatooine. Exacto, ese. Entonces son como unas bolas de merengue que tienen dentro cosas ricas. Sí, o sea, muy bonito, además. Y así con todo, ¿no? O sea, sí, un poco... Por ejemplo, en Superman hacen la tarta que le habría hecho... la señora esta, su abuela o su madre adoptiva en la Tierra, ¿no? Sí. Marta, no sé qué. Sí, esa... Yo soy poco friki, ¿eh? Marta Kent. ¿Ves? Como, Marta no, Kent, como sí, no tengo el guión, pues estoy a medio claro, pelo. Este es el postre que dice Teresa. Bueno, es el Planeta Hoth, sí, del Imperio Contraataca. No sé si se va a ver muy bien en YouTube, pero bueno, básicamente ahí está. A ver, vamos a acercarlo. Ahí, perfecto. Pues claro, evidentemente, ¿no? Y así con todo. Así con todos los platos y con todas las pelis, cómics también. ¿Está el Doctor Who? Sí. Ajá. Tiene unas cosas interesantes de Doctor Who también, que yo soy muy fan. Tiene un fish and chips deconstruido, que es muy gracioso. Aquí la gracia, hombre, no sé si esto será muy... O sea, serán recetas que se puedan hacer en casa. A lo mejor yo creo que son un poco complicadas, ¿no? A ver, hay de todo. Hay recetas difíciles, pero otras no tanto, ¿eh? Yo creo que va a un nivel de principiante a algo experto. Pero bueno, se puede intentar. De todas maneras, yo creo que el libro está enfocado también, Hugo, a un poco al friquismo puro y duro, con lo cual ya, si tú eres ya friki, ya te motivarás para hacer esa comida, ¿no? Es muy divertido que en la explicación de la receta mete cosas de la película, o sea, en los párrafos. No solo dice, corta la cebolla en juliana. Entonces te puede decir, coge tu sable láser y corta la juliana. Sí, aunque no te guste mucho la cocina, pero si eres friki tienes que tenerlo. Es muy gracioso. Es muy guay. Digamos que es un poco, está medio camino entre los dos mundos, ¿no? O sea, sí, mira, yo me apunté aquí algunas recetas que me llamaron la atención y que os las voy a decir. Por ejemplo, brochetas de buey del bárbaro Conan. Buenísimas. Ramen explosivo de Dragon Ball. Muy bien. Cerebro de Bárbara, de Walking Dead. Batido sangriento, también. Roast beef transilvano. Corazón sangrante, todo eso era de Drácula, me parece. La tarta de Marta Kent, exactamente. Crepes flambeadas Hellboy. Hay un montón de cosas muy curiosas. Bueno. Y el chef Bueno, son dos, pero principalmente el inspirador de esto de Gastronogeek se llama Thibaut Vilanova y ha escrito más libros sobre este tipo de cosas. Hizo un monográfico sobre Star Wars y otro que es sobre, ¿cómo se llama? El libro de las pociones o algo así. Lo que pasa es que no está traducido todavía al español. Ya. Y ese tiene pues cócteles, smoothies, todo líquido, digamos, ¿no? Pociones líquidas. Bueno, bueno. Y he estado investigando más sobre el autor y tiene un canal en YouTube en el que tiene, hace 2 meses, ¿eh? Tiene solamente 11 o 12 recetas, algunas de aquí, y me ha llamado muchísimo la atención una de las últimas, que es precisamente, que yo acabo de ver la serie, los gofres de Once, la niña de Stranger Things. Vaya, entonces bueno. Es muy gracioso porque hace una receta de gofres y él lo explica muy bien, tiene mucha telegenia, digamos, y es un tío que se desenvuelve bien en vídeo, así que os lo recomiendo porque, bueno, algunas recetas del libro las hace y otras no, como por ejemplo la de Stranger Things. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Hugo, sabes? Pues esto está editado por Hachette Héroes y que pertenece a Anaya. Entonces Anaya ahí en la FNAC y todo esto lo podéis encontrar perfectamente. Sí, porque además, bueno, hay que comentar que el post de este de esta colaboración de este libro no es de Gastrocosas, ¿no? Bueno, es de Gastrocosas, pero hemos aprovechado y lo hemos sacado en Hamburguesas en Madrid, sí, para darle un poquito. Digamos que de... está ahí. Es que hay una hamburguesa muy espectacular en este libro. No lo olvidemos, o no lo hemos dicho. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es verdad, es la de Regreso al Futuro. La de Regreso al Futuro, sí, eso es. Esa, muy chula. Tenéis toda la información en el blog. Muy bien, pues os invitamos, gente people, a que visitéis, por supuesto, el blog de la Jefe Rima de Gastrocosas, donde ahí está toda la información, y por supuesto también Hamburguesas en Madrid de señor Hugo, donde en concreto podréis leer mucho más sobre Gastrologeek, este famosísimo y nunca bien ponderado libro a medio camino entre el friquismo más absoluto y la gastronomía. Muy divertido de ver, y aunque algunas recetas, lo que tú has dicho, parecen un poco uff, pero se pueden hacer. Bueno, gente people, seguimos adelante en Invita a la Casa. Son las 12 y 27 del sábado 4 de marzo de 2017, una hora menos en la Comunidad Canaria, desde los estudios de WordPress Radio Ahora. Y enseguida estamos contigo, Gaby. Nos vas a comentar toda la jugadita de tu futuro, desde tu futuro viaje a Australia. Pero antes, vamos con el cuestionario musical del señor Pello Lambán, de arroba My Willem, de Viálogos Podcast. Vamos al lío, filipino. Música, cine, series, cómics y videojuegos en forma de podcast. Puedes escucharnos cada semana desde hotfactory.com, donde además encontrarás acceso a temporadas anteriores. Estamos presentes en las principales plataformas de podcasting como iVoox y iTunes, además de en tu podcatcher favorito. No olvides evaluar nuestro trabajo, ya sea en forma de reseñas o pulgares hacia arriba. Y por supuesto, queremos vuestro feedback, ya sea a través de Twitter, nuestra página de Facebook o enviándonos un email a hotfactory@gmail.com. También aceptamos audios. Pero eso no es todo, estamos en Instagram y además tenemos un grupo abierto de Telegram para toda la audiencia. ¡Únete! Hot Factory. No tratamos la actualidad, tratamos nuestra actualidad. Cuestionario musical de Invita a la Casa. A ver, chicos, soy Pello, me Willem en Twitter, también salgo en el podcast Viálogos y voy a responderos a esta encuesta, cuestionario musical que me habéis hecho llegar y voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. ¡Vamos ya! Última canción escuchada de tu reproductor. Pues mira, voy a abrir un momentito el Spotty, voy a ir, porque últimamente estoy viendo la serie Peaky Blinders y os diría que el tema es All and Everyone de PJ Harvey, ¿vale? Que sale, al parecer, en su álbum Let England Shake. Mola mucho esa serie, por cierto. Cantante, músico o banda con el que te irías de copas. Difícil pregunta, porque para irse de copas, salvo excepción, todas las personas son buenas. Eso primero. Segundo, pues cantante, músico, banda con la que te irías de copas. Mira, lo que no me iría de copas con... Pero no por nada, ¿eh? Con... No sé... Mago de Oz, por decir uno, ¿eh? ¿Tu género musical favorito? Pues está claro. Traya, heavy metal... Rock del bueno. Disco, canción o cantante que te cambió de alguna manera la vida. Difícil pregunta. Mira, yo por la época en la que esto ocurrió, yo creo que fue al comienzo de los tiempos cuando yo empezaba a escuchar música, y aquí me iría a algún disco, mira, voy a decirte de Barón Rojo el Metamorfosis o el Volumen Brutal, o quizás el Highway to Hell de AC/DC, por ahí, porque son unas cosas que comencé más o menos a escuchar a la vez y me encantaron y me molaron. ¿El último concierto en directo al que has ido? Último concierto en directo al que he ido, pues evidentemente uno de Leise, que a todos los que puedo voy. ¿Primer disco de vinilo, cassette o CD que te compraste con tu dinero? Buah, pues mira, aquí puede ser o alguno de los Kiss, que creo que fue el Killers, o... Espera. Volumen Brutal de Barón Rojo, Highway to Hell de... Como, perdonad que me repita, Highway to Hell de AC/DC, en casete, además. ¿Tocas algún instrumento? ¿Tocas o has tocado en algún grupo? Musical ninguno, y por lo tanto nunca he tocado en algún grupo. Y como mucho, ya te digo, lo único que puedo hacer es, en a conciertos de heavy metal que voy, pues cantar en la medida de lo posible. Una canción gusano, de esas que se te meten en la cabeza y no salen en meses. Pues yo te diría que de eso no tengo, porque como escucho muchísima música continuamente, pues es que no es ninguna la que se me mete en el coco ahí, dale que dale. Personalmente esto no me ocurre. Si solo pudieras quedarte con un álbum de tu discografía, ¿cuál sería? Sin dudarlo, Let There Be Rock de AC/DC. Plus. Artista o género musical que aborreces. Hombre, aborrecer, pues no es el nombre, sí, pero porque, digamos, escucho muchísimo tipo de música. Puedo llegar a escuchar muchísimo tipo de música, desde, como he dicho, traya heavy metal, a en un momento dado poder llegar a escuchar cosas de un poco New Age, incluso si lo que estoy haciendo requiere concentración, porque yo siempre que estoy trabajando estoy con música. Pero aquí os diría que puestos a aborrecer la rumba o alguna cosa de estas, pero no por nada, sin más, alguna de estas folclóricas o alguna cosa de estas, no tengo ni idea, mira, ahí, pero por decir algo, Tema que cantas a grito pelado en la ducha o en el coche cuando nadie te escucha. Pues aquí te diría que cuando yo canto en el coche, aunque vaya solo, me escuchan, porque es bestial. Y ya puestos a decir, hay un temazo con T y con mazo de Halloween, que es, espera que te lo voy a decir, que lo tengo en el CD aquí detrás, espera, ya he vuelto, The King for a Thousand Years, lo podéis escuchar en el Live in Sao Paulo, es un temazo que dura, me parece que son 20 minutos, y con eso espero que no te pille ningún radar por el camino. Elige reproductor de MP3, vinilo, CD o Blu-ray, radio, YouTube o Spotify. Como yo estoy todo el día enchufado con cascos y cuando no estoy con cascos estoy delante del ordenador y tal, bueno, reproductor, cuando voy en el coche, evidentemente el iPhone Bluetooth. Cuando estoy delante del ordenador, Spotify sin ningún tipo de duda. Cuando estoy sentadito en el sofá, pues o el CD o vinilo, que me encanta, tengo unos cuantos vinilos. Y lo dicho, Led Zeppelin Rock de AC/DC ahí, ¡guau! si es que se te levantan los pelillos de la nuca, chaval. El YouTube menos, aunque en alguna ocasión, cuando sí es cierto que cuando leo en el Twitter, pues según la gente que digamos que sigo por ahí, pues cuando leo en el Twitter alguna mención de alguno que está escuchando tal cosa, pues siempre me voy allí o ya. Y poco más. Un saludo, un abrazo y nos seguimos escuchando en las ondas. Leñes, si es que no he dicho nada ni de Motorhead, ni de Guns N' Roses, ni de Manowar, ni de Godsmule, ni de Black Crowes, ni de Foo Fighters, ni de Pearl Jam. Bueno, sí, no, ni... Esto es muy difícil, Jan, muy difícil. El Bremú. Entrevistas. Gente interesante con cosas que contar. Preguntas y algunas respuestas. Conversaciones a la hora del aperitivo. ¿Qué? ¿Hace un vermú? Esprit caustique, abstenez-vous, car c'est une histoire peu banale. Stop les moqueries et long discours, voici l'histoire du petit Charles. Qui n'avait alors que 15 ans lorsque son cœur fut prisonnier. Nuestro invitado de hoy es también podcaster, pero hoy no está aquí para contarnos nada relacionado con su hobby. Más bien todo lo contrario, el trabajo. Ese que le levanta cada mañana y le lleva a la oficina a ganarse los garbanzos. Eso le ha llevado a hacer el petate y largarse bien lejos. Nada menos que Australia. Gabriel Viso, ¿es un aventurero o un inconsciente? ¿Hay que estar un poco desesperado para irse al otro lado del mundo? ¿O basta con que te guste empezar de cero en un sitio en el que todo es desconocido y hasta cierto punto hostil? ¿Cómo se vive cambiar de lengua, de cultura, de paisaje y hasta de sistema métrico? Hoy hablaremos de eso y de otras cosas con este hombre, que se ha pasado a tomar el vermú con nosotros antes de coger el avión para buscarse la vida en el antiguo penal del Imperio Británico. Efectivamente, gente people, efectivamente, Teresa, Hugo, estamos aquí con don Gabriel Viso, que ya lo hemos presentado antes, pero bueno, vamos a hacer ahora una pequeña introducción, a ver el personaje, ¿no? Este señor que se nos va a ir a Australia dentro de muy poquitos tiempo. No vamos a hablar demasiado de podcasting hoy, no. La verdad, Gaby, porque bueno, aunque bueno, pues estás, tienes el podcast de pitando.net, uh-huh. Que bueno, pues es un proyecto que nació como un blog y también un podcast, ¿no? En el sí. 2015, y que busca acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿no? Que yo aprendo muchísimo con tu podcast de la forma más sencilla posible. Y además, bueno, pues hay que decir de don Gabriel que eres ingeniero de teleco, no informático, como decía la Robore. Y bueno, tu ámbito de curro, yo creo que por un poco por los perfiles que tienes en internet, es un poco la arquitectura tecnológica, los sistemas, ¿no? Un poquito, sí. Vamos, que eres un tío con papeles, o sea, no eres el típico tío que se busca aquí los enlaces de Google y se cree que es Bill Gates, ¿no? O sea, un tío que versado y estudiado en estos temas, ¿no? Así, podría decirse, más sí. O menos, sí. Entonces, bueno, y además, pues si no te quedara pues tiempo libre, Gabriel, también eres vocal de la junta de la Asociación Podcast, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, ya el tiempo... Ya tengo parado desde noviembre pitando. También he parado en noviembre más o menos bajo la carcasa, que es el otro podcast que tengo. Y bueno, pues en la junta doy cuatro ideas, enmarrono un poco a Minox y a Verdú, a Agustín y ya poco más, porque el proceso de todo el papeleo para irse a vivir a, pues en este caso Sydney, es bastante complicado y lleva bastante tiempo, y sobre todo a mí me ha llegado a generar bastante ansiedad y no estás como para centrarte en otras cosas, pero bueno. Ya todo va terminando. ¿Y cómo te sientes antes de irte a donde Cristo perdió el mechero? ¿Estás nervioso o cómo lo ves? Hombre, nervioso no, porque para bien o para mal he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero ahora el tiempo va muy rápido y ya es como un tobogán. El último mes se me ha pasado volando. Pero bueno, o sea, sí que te planteas que... Pues eso, vas a tener a tus amigos a 17.000 kilómetros, a tu familia, vas a estar 10 horas desplazado en el tiempo, vas a estar ahí, que bueno, es salir bastante lejos de tu zona de tu comodidad, ¿no? Claro. Del día a día. Pero bueno, eso también es lo que más apetece. lo que más apetece. Es como el otro día le contaba a alguien hablando de videojuegos, que es que es como que ya me he pasado España, ¿no? Como cuando estás jugando y dices, este juego ya me lo he pasado, pues te descargas otro, la actualización o lo que sea, y dices, pues a por otra. Y la verdad es que apetece mucho. ¿Ha sido difícil? ¿Es complicado burocráticamente planear un traslado a un sitio tan lejos? Complicado. A ver, es que en mi caso ha sido bastante fácil porque, a ver, dentro de lo que es irse a otro país, que siempre dices, bueno, pues esto es bastante emprender, o sea, es como bastante dar un paso, ¿no? Lo he tenido bastante guiado porque iba por delante con una, o sea, ya tengo el plano laboral allí resuelto. Entonces, la empresa, o sea, el trabajo, el puesto al que me voy, ya me han facilitado todo el proceso del visado, el contraste de antecedentes y demás, que es lo que te exige el gobierno australiano para poder entrar allí. Entonces, bueno, te da bastante trabajo porque tienes que conseguir muchos documentos, tienes que conseguir muchas traducciones juradas. Por ejemplo, que a mí me hace muchísima gracia, para identificarte allí en la empresa de control de antecedentes tienes que enviar unos documentos y te van dando puntos. Tienes que conseguir más de 110 puntos. Y el pasaporte de un estado soberano de la Comunidad Económica Europea te identifica solo 70 puntos. Es como que, vale, ese papelito de juguete que tenéis en Europa aquí vale, pero a medias, ¿no? Y entonces te piden más documentos. Por cada documento que envíes que no sea bilingüe, tienes que aportar una traducción jurada y en algunos casos con la postilla de La Haya, y eso es ir a un traductor jurado. Si tienes suerte y es un traductor jurado de verdad, ya hace el trámite con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ponerle la postilla. Y luego, todos esos documentos tienes que ir a la embajada australiana para que te los compulsen. Y después de hacer todo eso, es súper curioso porque vale como enviar una foto. ¿Cómo con enviar una foto? Sí. ¿A qué te refieres? Después de hacer todo eso y tener los papeles, le haces una foto bien nítida con el móvil y ya está. Ah, ya vale. Directamente. Sí. Ah, fíjate qué Pero curioso. Todo el proceso de apostillarlo, de compulsarlo y todo lo demás, pues es bastante largo. Luego, pues, tienes que tener un seguro de salud allí porque el visa, o sea, la sanidad pública en Australia al parecer es bastante buena, muy buena según dicen por ahí, según los rankings y demás, pero solo te la dan si tienes la residencia permanente, que sería como en Estados Unidos la green card, o sea, no es la ciudadanía pero es ya el permiso para entrar, la libre circulación. Entonces, mientras tanto, cuando tienes el visado temporal, aunque sea indefinido, como es mi caso, que el primero que te dan dura 4 años, y lo puede, mientras tengas sponsor, es decir, mientras tengas ahí una empresa que te patrocine ese visado, te lo renuevan de por vida, si hace falta. Mientras tengas ese visado y no seas residente, tienes que tener un seguro privado de salud, que lo tienes que contratar antes, porque te piden una carta de esa aseguradora para hacerte el visado, ¿no? Entonces es una sucesión de pasos muy larga que cuando crees que tienes todo hecho ya, pues te piden otro papel. Ese papel no depende de ti porque se lo tienes que pedir a una empresa en la que has trabajado. A lo mejor la persona que te lo tiene que hacer estás de vacaciones y bueno, te pasas unas semanas, pues eso, que ves que el tiempo pasa, los trámites son complicados y tal, y en ese sentido pues es un viajecito, sí. Una cosita que te quería preguntar también, Gaby, al hilo de esto y lo que comentabas, hombre, tú ya vas con trabajo de allí, ¿no? Sí. ¿Sería posible que alguien fuera a la aventura total? O sea, ¿tú lo ves eso viable? Es decir, ¿a buscarse las lentejas sin tener nada fijo allí? Sí. ¿Es posible? Conozco mucha gente de segundo grado, es decir, yo no conozco a nadie directamente, pero conozco a conocidos de amigos que lo han hecho. Entonces, hay visados de estudio y de vacaciones y trabajo, me parece, se llama Work and Holiday, que tú puedes ir allí a estudiar o de vacaciones y te permiten trabajar media jornada hasta un año. Pero a los seis meses, tienes que cambiar de trabajo. Y luego hay visados un poco más para trabajo, creo que te piden unos pocos más requisitos. como por ejemplo una prueba de inglés. A mí, por ejemplo, como la empresa donde voy, pues ya me hizo la entrevista en inglés para el visado que tengo yo, que es el modelo 457. Ellos se reservan la posibilidad de pedir prueba de inglés o no. A mí, pues como he tenido que hacer las entrevistas en inglés por Skype, pues ya han dicho, bueno, a este señor le entendemos, o creemos que le entendemos, entonces ya que se venga. Pero si, por ejemplo, vas por libre, vas allí a buscar trabajo, tienes que aportar una prueba de inglés, tienes que aportar pues todo lo demás que tengo que aportar yo, los documentos, el seguro médico y demás. Pero sí que hay varios modelos de visado y existe la posibilidad de ir a la aventura, pero cuanto más a la aventura vayas, menos tiempo puedes estar. Es decir, este tipo de visados no te permite una recurrencia tan alta como si ya tienes un sponsor que te lo va renovando. Y con tanta dificultad y todo esto, ¿no pensaste en algún momento en ir a otro sitio o en algún momento te ha dado alguna crisis y decir, pues me voy a un sitio que me lo ponga más fácil? La verdad es que no, porque cuando te dicen Australia, dices tú, ¿se puede ir más lejos? No, pues hay que intentarlo. ¿Había alguna otra opción? ¿Que me piden otro papel? Pues yo le mando ese papel. ¿Te dieron alguna opción más o era Australia o Madrid? Fue el tren que pasó por delante y me dijeron, oye, ¿te subes y tal? Y dije yo, a ver, espera que piense. Apúntame. Y vamos a hablar un poquito de... Claro, va a haber un cambio cultural importante, Gaby, porque quieras que no, pues bueno, es un país pues bastante anglosajón, ¿no? Evidentemente. Sí. Y no tiene mucho que ver con nuestras, digamos, costumbres mediterráneas, ¿no, Gaby? ¿Cómo lo ves eso? ¿Tú crees que te va a costar adaptarte o eres un todoterreno? Pues la verdad no sé cómo va a ser allí, porque es un país que... O sea, depende del Reino Unido, es decir, la reina de Inglaterra es la reina de Australia, se conduce por la izquierda y tal, pero está en el Pacífico Sur, entonces ha de tener bastante influencia, si cabe, pero quizá a lo mejor el norte, porque es que estamos hablando de un país que es más grande de costa que Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Y que tiene muy poca gente, entonces a lo mejor en la parte que está más pegada a Indonesia, pues hay influencia de Indonesia, Polinesia y tal. Pero en Sydney, que está... O sea, entre Sydney y la Antártida solo está Nueva Zelanda y Tasmania. Entonces, ya la propia Australia mete ahí una barrera importante. Entonces, no sé cómo va a ser. Yo me lo imagino como una mezcla entre Inglaterra y Estados Unidos, pero bueno, seguramente me equivoque. Pero la sensación que te pone todo eso es que no eres capaz de predecir cómo va a ser tu vida dentro de una semana, en mi caso ahora mismo. Porque, por ejemplo, tú te vas a otra ciudad de Europa y dices, bueno, sí, tengo esa sensación, va a ser un choque cultural, pero en 3 horas en avión estoy con mis amigos y tal. Me voy 6 meses, 2 años a Londres y, bueno, pero todos hemos visto Londres. Es que Australia, aún lo comentaba el otro día con un amigo que me decía, bueno, ¿estás viendo películas en versión original y tal para coger oídos? Sí. Y he visto esta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿pero cómo no ves películas australianas? Y yo le decía, porque los australianos cuando hacen películas que quieren vender fuera, ponen acento americano, no hablan como hablan ellos. Y tú ves las películas que se ruedan en Australia y son todas falsas porque conducen por la derecha. Y eso no es así en Australia. Y luego está Mad Max, que no es un ejemplo... Es el mejor ejemplo. No. Entonces, claro, es como en teoría y sobre el papel. Debería ser todo bastante occidental, pero es que hasta que esté allí no lo voy a saber. Sí que sé que hay una cultura de la salud muy importante, que eso está muy bien, y del deporte, y de las actividades al aire libre, con toda esa fauna que tienes allí y tal, que eso la verdad es que ha animado mucho y el clima parece que acompaña. Entonces, bueno, seguro que bien. Yo siempre te puedes llevar una sorpresa, pero yo creo que sí que me voy a adaptar bien allí. ¿Y has oído cómo hablan? Quiero decir, ¿has visto algún telediario o algo para ver ese acento, si va a ser complicado o fácil? Sí, además, ahora que estamos aquí en Periscope, si te conectas por la noche, tienen una función que es de Discover o algo así, que vas viendo cómo va el sol por el mundo y te va poniendo por ciudades cuántos Periscope hay. Ajá. He escuchado alguno. Hablan raro, pero yo les entiendo bastante. O sea, y bueno, siempre luego está las dos cosas, ¿no? O sea, yo tengo un nivel de inglés bastante alto en temas de trabajo. Yendo al supermercado, no. Entonces, en la oficina sé que me voy a... sé que me voy a desenvolver bien, toda la globalidad de lo que me están hablando, que lo voy a entender, pero lo realmente divertido va a ser cuando vaya al supermercado a comprar crema del sol, porque allí no hay capa de ozono, y el tío me hable ahí en su en su acento y yo en el mío, ¿no? Eso va a ser divertido. ¿Te vas a comprar un sombrero a lo cocodrilo dandy, Gaby? Si encuentro uno que me quepa, sí, porque tengo la cabeza bastante grande y ya tuve problemas aquí, en algún pueblo que tenía una tienda de artesanía en piel muy chula y tal, y me probé ahí todos los sombreros, el paisano se descojonaba, y yo, tío, no me cabe ni un sombrero. Hombre, de todas maneras, cocodrilo dandy tampoco es que nos dé una visión realista y actual de cuál es el mundo australiano, ¿no? Porque claro, el señor Dandy este pues vivía por ahí perdido, vete a saber dónde. Sí, sí, digamos que no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí, el cocodrilo Dandy es un poco la sevillana de España. Sí, la sevillana, ¿no? Sí, yo me imagino que sí. Y eso que se hizo para promocionar Australia. O sea, ah, sí. Es un poco raro, sí. Sí. El fíjate, tío qué curioso. Paul Hogan era un defensor de su país y de su patria y quería abrirla al mundo. Bueno, pues don Gaby, ya nos tendrás que comentar porque, claro, yo supongo que como podcaster que eres, algo habrás pensado, ¿no? Para ir por allí, ¿no? Algo nos contarás en formato audio, ¿no, Gaby? Sí, no, estoy preparando una web que va a tener un podcast y tal. Solo me queda empezar a escribir, o sea, ya tengo todo listo, que es australiando.es. El podcast no sé cómo le voy a llamar, estoy entre australiando y mientras tanto en Australia, pero va a haber podcast. Lo que no sé es cuándo voy a poder empezar, porque es llegar allí, buscar piso, contratar internet, recuperar el horario. O sea, son muchas cosas y tal. Yo me imagino que más o menos, si llego antes de abril, pero sí que va a haber algo seguro. Y al mismo tiempo retomaré tanto pitando como bajo la carcasa. Claro, porque además, hombre, yo creo que tendrás que dejar un tiempo para ir viviendo esas experiencias y luego contárnoslas, ¿no? Claro, a ver, empezaría contando todo lo que hay anterior. Pues cómo es la decisión, cómo se lo toma la gente, todo el horror de papeleo del visado. Todas esas cosas pues sí que te da un cierto recorrido. Pero luego también, aunque sea un poco provinciano, ¿no? Es como cuando llegas a Madrid por primera vez y dices, ¡hala, mira las torres!, ¿no? O sea, yo creo que los primeros días, las experiencias de los primeros días, aunque luego a la distancia seguro que miras atrás y lo ves un poco ridículo, yo creo que también es bastante divertido. Y, jefe Rima. Yo iba a preguntarle si no te has planteado hacerlo en formato vídeo, porque hay muchos youtubers expatriados que hacen unos vídeos estupendos. Sí, lo pensé también, o sea, es una posibilidad. Además, bueno, tengo pues por ahí un canal y tal. Se me sigue dando un poco de palo ir con el palo selfie por ahí, esas cosas, ¿no? O sea, sí que me da un poco de vergüenza que tú vas por la calle y te ven que estás grabando algo y estás hablando solo. Pues eso, o sea, yo por ejemplo respeto muchísimo los podcasts que hacen los diarios, que van por la calle grabando. No sería capaz. El señor Emilcar no tiene ningún tipo de vergüenza. No, yo me escondería ahí en un portal con la capucha así y diría, ahora que no me ve nadie y tal, y bueno, o sea, sí, y Dani Aragay que va por el metro y tal, yo eso lo veo. Pero piensa que allí no te conoce nadie, pierdes la vergüenza. Pero te conocerán. Sí, pero ese es el problema. Mira, ahí va el friki del micro. Antes de ir acabando, Gaby, sí que quería comentar, y también yo creo que es una pregunta buena que podrías hacerle tú, Teresa, la manduca. Eso se lo iba a preguntar yo también. Tengo muchas ganas de saber. ¿Qué sabemos de...? De eso y sobre todo de las hamburguesas, que yo sé que se come bastante y muy a lo bestia. Sí, o sea, tiene una pues eso, de hacer muy al aire libre, todas cosas, todo el mundo tiene barbacoas, tú ves en los edificios de apartamentos así de lujo que cada terraza que ves en los portales estos de encontrar piso tiene una barbacoa de gas, o sea, que les da igual que suba el humo y tal, y es que tienen barbacoas hasta en los parques públicos, o sea, allí la gente no queda en el parque para hacer botellón, queda en el parque para hacer chuletón. Joder, nos sacan años de ventaja, nos sacan. Eso sí que saben. Y tienen, por ejemplo, o sea, nunca he estado allí, pero he leído bastante, tienen muchísimas ovejas, entonces tengo mis... O sea, lo primero que quiero hacer al llegar allí es probar el queso, porque si tienen ovejas y no tienen queso es como para decirle, ¿pero qué estáis pensando? Vamos, que no te vas a hacer vegano en Australia. No, y luego también lo que tienen pues es ganadería de canguros y pues me imagino que también de avestruz. Sí, lo que es exótico para nosotros allí será... Claro, o sea, yo me imagino que pues allí cosas que aquí pues ni te planteas, pues allí será lo barato, lo del día a día, pero a lo mejor te quieres comprar un pepino fresco para hacer una ensalada y te cuesta $5, porque yo qué sé, no sé, pero es un ejemplo, que igual allí plantan pepinos. y de bebercio, porque esto se bebe en el mar también, ¿no? O sea, o por lo menos cada vez que sale alguna fiesta por allí en esos lares, digamos que se desparraman bastante también, ¿no? Como buenos británicos, ¿no? O sea, o no tanto. Pues eso yo tengo mi... O sea, a mí lo que me han contado, pues gente que a lo mejor sus padres estuvieron allí en los años 60, que tiene muy poca tolerancia con los borrachines. O sea, pero que te pueden sacar a golpes de un bar si te pasas el mínimo, ¿no? O sea, en ese sentido... O sea, aunque se coma mucho y tal, a lo mejor, y muy cárnico, es la cultura que tienen de la salud y del deporte y tal, contrasta un poco con todo eso. Uh-huh. Pero sí que sé que, o sea, tienen bastantes cervezas conocidas aquí, seguro que allí cervezas artesanas también tienen bastantes, más allá, pues eso, de la Foster y tal, y sé que por la variedad de clima que tienen en la costa, también tienen vino. O sea, tienen vino, pues a lo mejor que puede recordar un poquito al Cabernet Sauvignon o cosas así. O sea, que cosas para probar también habrá. También echaré, subiré fotos de... Sí, ese tipo de cosas. Y Minox nos dice que tengas cuidado con las arañas. No sé, ¿qué leyenda hay? Bueno, eso no es leyenda. O sea, allí hay... El tema que hay en Australia, por lo que he leído, porque no he estado allí. A lo mejor llego allí y no veo ninguna en toda mi vida. Pero allí, al no haber muchos depredadores... Hay especies que aquí son pequeñas que ahí pues no tienen techo, ¿no? Y van creciendo y tal. Y se convierten ellos en los depredadores. Hay arañas que son peligrosas porque son pequeñitas y venenosas, que en Sydney hay una especie de allí que es la araña de tela de embudo, que es muy peligrosa. O sea, y si te pica tienes que ir al hospital porque te mueres. Pero bueno, lo bueno que tiene es que si ves la tela ya sabes que está ahí. Entonces, pues ya llamas a alguien que te des, pues te controla las plagas y te desaraña la casa o lo que sea. Pero luego hay las famosas, que son las que salen en YouTube, que son unas arañas corredoras que no hacen tela y que además son muy graciosas porque hay una que se pone así en la arena y con las paticas echas la arena encima para esconderse. Entonces, cuando pasa por allí un ratón, un lagarto o lo que sea, pues sale corriendo detrás. Esas arañas pueden tener este tamaño y realmente, pues si te acercas a ellas, pues se escapan, o sea, no... ¿Vale? Y si se sienten amenazadas te pueden morder, pero esas no son venenosas. Lo que pasa es que, claro, tú llegas de aquí, que una araña, pues puede ser esto, ya ves en el techo esa araña y dices, bueno, pues ahora voy a quemar mi casa y con el dinero del seguro vuelvo a España. Pero allí están muy acostumbrados a ellas y de hecho las tienen, son muy apreciadas porque donde hay ese tipo de arañas no hay ni cucarachas, ni ratones, ni ratas, porque, o sea, son arañas muy grandes y muy cazadoras. Y de hecho no en Australia, pero me contó un amigo que estuvo de viaje por Tailandia, por Bali, por todo eso, que hay un hotel que es característico porque cada habitación tiene una araña de esas. Entonces... Claro, vale, tú tienes la mosquitera y tal, pero es uno de los hoteles... Es el insecticida. Sí, y hubo uno que no lo sabía, mató a la araña y le pusieron una multa de $600-700. Sí, sí. En fin, no quiero ni pensar en esos temas, ¿no? Porque sí, me pongo un poquito nervioso. Yo a las arañas me da bastante grima porque, bueno, o sea, yo creo que es porque... No estamos acostumbrados a que haya cosas moviéndose por el rabillo del ojo, ¿no? Entonces yo si veo algo pequeño que se mueve por el rabillo del ojo, digo yo, ¿qué hay ahí, no? Entonces, eso me va a costar. Si en el momento que empieza a haber arañas y tal, ese tipo de bichos, me va a costar. Un bicho que sí que tengo ganas de ver son los murciélagos de la fruta que hay en los parques de Sydney, que son enormes, o sea, son como pues como el Kaiser, como un Westie, sí, sí, pero colgado del árbol. Ah. Y sí, sí. Y tienen cara de pues de perro, o sea, allí le llaman los zorros voladores y pues eso, son murciélagos que comen fruta y que pues están por todas partes y que empieza la noche y oyes así unos aleteos así, claro, tan grande, por tiene la que hacer ruido. Terraza y tal y pasar un perro volando. O sea, allí nadie dice, no, esto lo voy a hacer cuando los perros vuelen, porque ya están volando. Ya están. Muy bien, muy bien. Bueno, don Gabriel, claro, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo de estas dinámicas australianas, ¿no? Supongo que te darás un garbito por la ópera de Sydney, como todo el mundo hace cuando llega. Supongo que a lo mejor irás incluso a algún evento de fútbol australiano, ese deporte tan raruno que solo practican allí, que es una mezcla un poco de rugby, de fútbol y vaya a saber qué. Sí. Bueno, allí el rugby yo creo que es un poco uno de los deportes fundamentales, ¿no, Gaby? Sí. Así que no sé si te gusta mucho ese tema deportivo o vas a ir a algún... simplemente por ver la jugada o no te interesa nada. O sea, me gustan los deportes, pero además estoy especialmente contento porque el fútbol no me gusta nada y allí pues seguro que no hay demasiado. No hay demasiado como aquí. Sí. Entonces, de hecho, le he comentado a mi padre, guau, ¿sabes lo mejor de todo? Que no va a haber fútbol. Se quiere ir también y tal. No sé, Hugo, si hay alguien más por ahí preguntando alguna cosita, don Gabriel, o vamos ya cerrando la... Pues están reaccionando todos mucho, les está gustando mucho la charleta con Gabriel, y nos pregunta Carlos Trigo que si es verdad que hay cocodrilos de agua salada. Sí, y son muy grandes. Son unos cocodrilos que pueden medir, yo ya digo, 10 metros de eslora o algo así. Joder. Y que hay pues muchas fotos de cocodrilos de agua salada comiendo tiburones. Porque están en la playa y tal, y hay veces que pues hay tiburones toro que son pequeños, también hay tiburones blancos, yo me imagino que un cocodrilo contra un tiburón blanco pues habría que verlo, ¿no? Sí, sí. Pero a los pequeños, a los tiburones toro se los comen, se los cepillan y... Sí, qué sí. Bueno. ¿Cuándo te vas, Gaby? Pues el sábado que viene, el 11 de marzo, cojo el vuelo, sí, y... No queda nada, ¿eh? Nada, nada. ¿En qué compañía vas? ¿Se puede decir? Sí, a ver, he ido un poco buscando por allí, también tenía un poco de, entre comillas, prisa por coger el vuelo porque se me ha retrasado un poquito entre Pascuas y Flores todo esto. Voy a ir en Iberia y voy a ir por... es un vuelo que hace escala en Londres y hace una parada en Singapur. 27 horitas. 27 horas de vuelo entre sí, escalas y tal, y muy Pascual. Rico. Sí. Llevarás tu podcaster cargado de podcast, ¿no? Porque cargadito, si no... cargadito. Imagínate, hay 27 horas, qué fuerte. Muy bien, Gaby. Oye, pues primero, muchísimas gracias por haber venido a Invita a la Casa a contarnos tu aventura, lo que va a ser un poco tu nueva vida en Australia. Afortunadamente, pues bueno, ya tenemos internet y otro tipo de cosas y nos vamos a enterar pues bastante rápido de cómo te va a ir por allí, ¿no? Hombre, todo depende también de lo que nos digas, ¿no? Pero yo creo que ya, pues, como ya eres podcaster y estás en todas las redes sociales habidas y por haber, pues yo creo que vamos a ver tus fotitos, tus audios, tus textos y incluso tus vídeos, algunos subirás. Sí, algunos subiré. No, no saldré yo, no soy muy amigo de enfocar porque vas a estropear un vídeo, ¿no? Poniendo tu cara, pero sí. Bueno, te echaremos de menos en las Fun Nights y en todos los eventos en los que solemos coincidir, pero estamos muy contentos porque, bueno, siempre que alguien va a una nueva aventura y a vivir nuevas experiencias, yo creo que es muy positivo. Y a lo mejor, pues tú le has echado esos beboles que a lo mejor otros estamos pensando y no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos todavía. O sea, si a mí me preguntas hace 2 o 3 años, no tengo yo claro, o sea, yo pensaba que era más conservador y ahora me estoy viendo aquí que voy así como bien, va, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Y digo yo, pues yo no sé, esto no me conocía yo muy bien del todo, a ver qué tal me va allí, pero yo no pensaba en hacer así una punto y aparte de este calibre, pero bueno, mira, estoy seguro, te pasa el tren por delante y son cosas que si no haces luego te vas a estar repitiendo toda la vida. Estoy seguro que te va a ir fenomenal, Gaby, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Invita a la Casa. Y bueno, no te hemos ofrecido un vermú de verdad, pero luego ahora cuando acabe el programa nos tomamos uno, ¿vale? Sí. Seguimos en Invita a la Casa y vamos con nuestra ficción sonora favorita. ¿Dónde está Cindy Ross? Hola, buenas, soy Cabra Palmonte de La Pregunta de la Cabra y estás escuchando Invita a la Casa Podcast, y son muy buenos ellos y muy guapos, y la verdad es que no puedo parar de escucharlos. Hablen de lo que hablen, todo me interesa. A veces bajo el volumen de la tele para escucharlos a ellos de fondo mientras veo el partido de fútbol, y ahora me callo porque continúa la magia de Invita a la Casa Podcast. Las creaciones sonoras de Invita a la Casa. ¿Dónde está Cindy Ross? Capítulo tercero. En el capítulo anterior... ¿Pero qué cojones ha sido eso, Phil? Phil, ponme con el jefe Sherman, aquí ha ocurrido algo. ¿Habéis oído lo mismo que yo? Jefe Sherman... ¿Qué demonios quieres, Bobby? ¿Te has fijado la hora que es? A ver, si te quedas más tranquilo, mando para allí a Freddy, para que eche un ojo. ¡Mierda estática! Han sido cristales rotos y luego gritos de fondo. Seguro que ha sido Jason. Freddy, ¿qué ha pasado allí? ¿Has encontrado algo? No hay nada. Esto está desierto. Bobby, creo que te han tomado el pelo. Seguimos. Aquí no ha pasado nada. Turnas con las líneas telefónicas abiertas para recibir vuestras llamadas. Y a de paso, si alguien sabe algo de Cindy Ross... Si está bien, o alguien la ha visto, que nos llame y nos lo diga. Seguiremos en la WWKF en una fría noche, con visitantes inesperados y una misteriosa llamada. Tened mucho cuidado ahí fuera, amigos. Siempre tienen que pasar estas cosas en mi turno. El jefe Sherman calentito en la cama y yo aquí, en el tugurio este del Tauro en Villar. Bueno, voy a ver si Jason sabe algo de su chica y esos malditos moteros no montan jaleo. Ayudante Freddy, ¿qué se le ha perdido por aquí? ¿Le apetece un trago o una buena taza de café caliente? Gracias, Jason, no me apetece nada. Solo pasaba por aquí para ver si estaba todo en orden. ¿Qué tal se están comportando estos moteros? Parece que no son tipos tan duros como quieren aparentar. Por ahora solo beben y hacen un poco de ruido con esa Felly Davison. Mientras paguen y no rompan, pueden venir todos los que quieran. Pues me quedo bastante más tranquilo. Por cierto, Jason, no sabrás dónde está tu chica, ¿verdad? Llamó Bobby a la WWKF y parece que la llamada se cortó o algo parecido. Me comenta Bobby que oyó un ruido de cristales mientras hablaba con ella y un ruido de moto. ¿En serio? ¿Pero dónde está Cindy ahora? Me dijo que me esperaría en el mirador hasta que cerrara el Tauro en Villar. ¿Has ido hasta allí para ver si había alguien? Vengo ahora mismo de allí y no he visto a nadie ni nada raro, Jason. Tal vez Cindy ha querido gastar algún tipo de broma a Bobby. De todas formas, me acercaré a su casa para confirmar que ella está bien. Se lo agradecería, ayudante. Sabemos que Cindy es una chica lista, pero si no está en el mirador, no me imagino dónde. O qué le ha podido pasar. Tranquilo, Jason, que la buscaré y te mantendré informado. Seguimos en Antena Almas Nocturnas con las líneas telefónicas abiertas para recibir vuestras llamadas. Ya de paso, si alguien sabe algo de Cindy Ross, si está bien o alguien la ha visto, que nos llame y nos lo diga. Seguiremos en la WWKF en una fría noche, con visitantes inesperados y una misteriosa llamada. Tened mucho cuidado ahí fuera, amigos. Freddy, ¿me recibes? Te recibo, Mary. ¿Qué pasa? Ven cagando leches a la comisaría. Tengo un tipo con pinta de motero y algo bebido bastante nervioso. Tranquilízate, Mary. Estoy llegando por la carretera comarcal. En 10 minutos estoy allí. ¿Pero qué diablos quiere ese tipo? La verdad es que no le entiendo muy bien. Entre que lleva unas cervezas de más y lo nervioso que está, no se le entiende mucho. Solo que quiere denunciar un robo. Dice que viene de Lauren Villar y que le ha desaparecido su Harley Davidson. No tardes, Freddy. Freddy, no tardes. ¿Dónde está Cindy Ross? Es una ficción sonora producida y dirigida por Char Blue para Invita a la Casa. Luces, cámara, acción. La claqueta de Invita a la Casa. Películas, series, actualidad cinematográfica, delante y detrás de la pantalla. La claqueta. Bueno, gente, people, ya estamos en la claqueta, la sección de Hugo de cine, series y sobre todo el mundillo audiovisual. Y hoy, Hugo, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cuál va a ser el tema del programa? Pues bueno, como hemos hablado antes en el Invita Express, si se podemos llamar así, sobre Product Placement, que diréis, ¿qué es eso? Pues es ese momento que últimamente cada vez vemos más en las películas y en las series, en el que de repente surgen objetos cotidianos que nosotros podemos usar o que van a venderse dentro de poco, que los personajes de la propia ficción están usando en el momento en el que lo vemos. Sí, es como si fuera, pues, en cualquier toma que se haga, una secuencia o plano, o bueno, ya no. Sí, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Que me está doliendo. Sí. Esos productos comerciales que aparecen en segundo plano o a veces en primerísimo plano, ¿por qué no decirlo? Y que, bueno, pues es una forma también pues de publicidad, ¿no? Sí, para poneros un ejemplo gráfico, podría ser como si ahora mismo los que nos estáis viendo por YouTube o por Periscope veis este agua y pues a lo mejor nos han pagado por que no es el caso, pero nos han pagado por tenerla. Entonces está aquí, pasa desapercibida, pero os estamos haciendo que penséis en esa marca para beber agua. Es inevitable, en cierto modo, ¿no? Porque en cualquier ficción pasan cosas con gente, con objetos. Entonces, alguno tiene que ser de marca y, además, cuando lo quitan, canta más. Por ejemplo, algunas veces que quitan la etiqueta del Colacao, está claro que es, a lo mejor no te fijas si está la etiqueta y cuando está quitada, sí. Sí, eso o hay momentos peores en series en las que, por ejemplo, si hay, juega un bar como uno de los decorados, a veces hay una marca de cerveza y otras es una cerveza de marca blanca o que no sale la marca. Claro. Y bueno, canta mucho, como dices. Sí. Tenemos varios ejemplos en los que, bueno, pues se ha jugado muy bien, como por ejemplo en Blade Runner, esa gran película de la que hablamos la temporada pasada. Con un cartel de Coca-Cola, con una geisha que pasa un coche volando, y bueno, pues ese plano se ha convertido en algo icónico, y bueno, realmente fue un product placement que Coca-Cola pagó realmente pasta por salir en esa película. Y no poca, porque además, bueno, la verdad es que el anuncio no podía ser más grande, ¿no? Porque ocupaba toda la pantalla prácticamente, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que este temita del product placement, no es de ahora, ¿no? O sea, yo creo que ya van bastante tiempo haciéndose, ¿no? Sí, esto fue como una especie de evolución a lo que se llamaba la publicidad subliminal, que se convirtió en ilegal en los inicios del cine, que consistía en meter planitos como de un segundo, de, pues, sobre todo eran marcas de tabaco, de refrescos, Y lo que hacían era condicionar a la gente para consumir esos productos. Esos se prohibió y desembocó en este product placement que, bueno, pues algunos ejemplos también famosos y antiguos son como, por ejemplo, las películas de James Bond, donde él va siempre con un Omega, un reloj Omega, o lleva un Aston Martin. ¿Y qué te iba a decir? Hace unos años, eso de la publicidad subliminal era jugar con la mente de la gente, o sea... Sí, es una técnica psicológica, entonces lo que estaban haciendo es eso. ¿Y funcionaba? Sí, sí, funcionaba mucho. Funcionaba tanto que lo prohibieron por eso, porque realmente se dieron cuenta, que la gente se dio cuenta de que estaba comprando productos y no sabía por qué, y se investigó y era por eso. Porque claro, pasa muy desapercibido. Tenemos un ejemplo también que lo parodia en el Club de la Lucha, que, bueno, meten fotogramas de Brad Pitt y de penes, incluso, meten durante la película, y es muy gracioso, y son esos, ese tipo de ejemplos. Sí, el arquetípico ejemplo de la publicidad subliminal, pues en la bebida, o sea, la publicidad de bebida en esos fotogramas y que luego la gente iba al bar a beber, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un poquito el tema. Está prohibido, ¿no? Yo creo. Está prohibido, es ilegal. Sí, es ilegal. Ya no se puede. Ya no se puede. Porque si lo prohíben es porque porque funcionaba, ¿no? Funcionaba bastante bien, excesivamente bien. Sí, claro. Sí. De hecho, hubo muchos problemas. Y ahora, bueno, pues con el product placement tenemos ejemplos también como, por ejemplo, si os fijáis, casi siempre que sale un ordenador en un cine, en el cine o en una serie... es de Apple, por ejemplo. Apple paga muchísimo dinero por salir en las películas. Y luego en la parte nacional que nos toca, todo esto llegó a su cumbre con Médico de Familia. Que todos recordamos esos pedazos de desayunos en los que había leche, cereales y de todo, todo de marcas, que eso era de todo menos un menos desayuno. Real. Sí, sí, sí. El Médico de Familia era totalmente espectacular, ¿no? O sea, el product placement era brutal. Es más, yo creo que ahí es cuando la gente normal y corriente, no especializada en estos temas, se dio cuenta de cómo te la colaban. O sea, antes no, pero ahí cantaba tantísimo, sí, ahí, que ya la gente empezó a fijarse, ¿no? Ahí no era disimulado, no era disimulado. Sí. Hay otros ejemplos, por ejemplo, como nos dice Minox, del Nokia de Matrix o las gafas de Men in Black, las gafas de sol de Ray-Ban de Men in Black, que bueno, eran artilugios que se usaban realmente sin dar mucho protagonismo a la marca, pero que bueno, que ahí estaba. Luego la marca lo aprovechaba y se podían vender. De hecho, yo tengo unas gafas de Ray-Ban de... O el coche de Yo Robot de Will Smith también, ¿no? Exacto, el Audi. El Audi ese, sí. Es muy famoso. Sí, sí, sí. También es un product placement total y absoluto. Sí, ¿no? También es muy descarado. Sí, es en Yo Robot también. Las Converse que saca, las Converse All Star, que gracias a esas películas, digamos que se volvieron a poner de moda. Claro, además yo creo que es una inversión... Hombre, yo no soy publicitario, pero yo creo que es una inversión que si aciertas en la peli y es un éxito, te va a multiplicar un poco los visionados en mucho, ¿no? Sí, sí, para que os hagáis una idea, en un tranvía llamado Deseo, Marlon Brando llevaba una camiseta interior abanderado, que hasta en ese momento no, la gente no llevaba las camisas y no llevaba camisetas interiores, y a partir de ahí se pusieron de moda. O por ejemplo Tom Cruise en Top Gun, las gafas de aviador Ray-Ban, si no es por esa película, Ray-Ban a lo mejor no existiría ahora mismo. Qué fuerte. ¿Y cómo ves el ahora mismo, tú crees que ese porcentaje que las empresas de publicidad aplican en el cine, en las series? Porque claro, ahora ya todo es audiovisual, todo, sí. Incluso en YouTube, ¿no? Incluso yo creo que hay youtubers que ya cobran incluso por salir con una lata bebiendo una bebida, ¿no? Totalmente, sí, hemos llegado a ese extremo y cobran más dinero con eso que con las reproducciones de YouTube. Que es muy curioso, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese nivel ya ese product placement para financiar pues casi enteros proyectos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hombre, yo personalmente, desde el punto de vista audiovisual en el que trabajo, mientras que no sea un método de publicidad invasivo, a mí me parece bien. Siempre que quede artístico, como lo del Blade Runner que hablábamos antes, Top Gun o cosas así, vale, pero cuando se convierte en un anuncio, la película es un anuncio, ya es cansino, claro. Es cansino. Bien hecho, ganan las dos partes, porque pues eso, tus personajes de la película tienen que tener cosas, y si encima entra dinero para financiar la película, pues genial, pero cuando ya canta sí que es feo. Yo creo, Hugo, en grandes producciones, yo estoy, no sé, ahora nos comentarás, pero todo lo que aparece puede pasar por caja en un momento dado, ¿no? Sí, sí, no, absolutamente nada es casual. Nada es casual. Todo lo que sale, si sale una marca, previamente se ha pagado por ello. Y son bastante exigentes. Yo lo he vivido en alguna serie en la que he trabajado que, bueno, pues los representantes de la marca se ponen al lado del director y te dicen la mayoría de las veces, cómo tienes que sacar en la, la marca en el plano. Claro. Y una cosa, y ¿puede haber product placement inverso? Es decir, una marca inventada en un en una serie, se me ocurre, el ejemplo arquetípico es el que todos estamos pensando, la cerveza Dove de los Simpsons, ¿no? Sí. Que empezó siendo, yo no sé si existía antes, pero yo creo que a lo mejor lo inventaron ellos y luego se hizo, ¿no?, la marca. Sí, no, la Dove es una parodia de Budweiser, de claro. hecho. Claro. Eso es un poco raro, pero ya ocurre, ¿no? Sí, ocurre, ha pasado con varias empresas, como por ejemplo la cadena Baba Shrimp, de Forrest Gump. Eso es una cadena súper famosa de gambas en Estados Unidos. Y también hay unos caramelos de Willy Wonka, que también es inventado, de Charlie la fábrica de chocolate, y tienen muchísimo éxito. ¡Qué fuerte! Los Bubba Gump, ¿no? De Forrest esas gambas que estaban tan ricas, ¿no? No lo sabemos porque nunca las hemos probado. Pero bueno, nunca hemos ido a comer gambas. Pero bueno, nunca se sabe. Llegaremos. No sé si nos tienes que comentar algo más del Product Placement, Hugo. Hay lo único que hay que comentar, que hay dentro de lo que son las empresas publicitarias grandes, hay auténticos departamentos que solo se dedican a esto. Sí, sí, sí, totalmente. Hay gente especialista que son muy cotizados y se dedican a eso, a hacer un enlace entre la marca y la producción adecuada a la que patrocinan, y que se encargan de mimar y de las relaciones, tanto a la hora de negociar los contratos como a la hora de mostrar la marca en la propia película o en la propia serie. Muy bien. ¿Cuánto aprendemos contigo, Hugo, de cine? Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Que antes de cerrar la sección, háblanos algo de los Oscar. Pues Oscar, pues, ¿qué vamos a decir que no se sepa ya? Aparte de lo que nos ha dicho la Robore, de ese garrafal fallo. Error. Error. Sí, yo no sé si fue un error o no, pero bueno, eso ya son teorías conspiranoicas mías y tal, pero bueno. Yo he pensado lo mismo, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí que también pasa con la NASA y con mucha gente, con muchas empresas que ven cómo las audiencias bajan y, bueno, pues tienen que hacer estas cosillas a lo sí, mejor. Sí, bueno, hombre, los presentadores los eligieron bien, porque claro, Warren Beatty y Dane Faraway estaban un poco perdidos los dos, ¿no? Pero bueno, parece que han echado a los responsables, o eso dicen, ¿no? Sí, no sé, veremos a ver el año que viene con qué nos sorprenden. Lo que está claro es que solo se ha hablado de esto ya, o sea, los Oscars ya no sé ni a quién le han dado el Oscar. Sí, da igual. En el fondo solo se habla del error, ¿no? Que sí. Lo cual es un poquito... Sí, bueno, cumplen esa máxima de que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pues ya está, hablan de los Oscars y no de las películas que han ganado. Bueno... O sea, un poquito conspiranoia ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo le doy la razón a la Robore. ¿Qué habría pasado si hubiese sido este ejemplo aquí en España? Yo sé, Dani Rovira efectivamente se habría tenido que ir a Andorra mínimo. Totalmente. Se habría tenido que nacionalizar en otro sitio. Los cuelgan del palo más alto del mástil. Sí, sí. Bueno, así de claro. Así tenemos el panorama en España. Muy bien, pues nada, seguimos adelante. Muchas gracias, Hugo, por siempre tus conocimientos de cine. Y vamos a seguir adelante con el porqué de las cosas, jefe Rima. Vamos a dar las cosas. Muy interesante, queso. Muy interesante. Que no os la den con queso, ¿eh? Al lío filipino, vamos. ¿Y esa golfa quién es con la que estaba hablando? ¿De la vergüenza? Yo aquí limpiando, tú ahí en el sofá rascándote. ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Te has tomado unas cuantas cervecitas. Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. ¿Sabrás lo que me pasa? Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón para ti! Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si van todos. Pues yo lo veo limpio. Espera que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? ¿Otra vez está hablando tu madre? Si viene de su casa. Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en @condenadospod. El porqué de las cosas, en busca del origen y la historia de nuestros dichos y refranes. Porque todo, absolutamente todo, tiene su porqué. Hoy vamos a ver por qué se dice dárselas a alguien con queso. La expresión «dárselas con queso» se utiliza cuando alguien consigue engañar a otro con habilidad y el engañado no es capaz de descubrir el embuste hasta pasado un tiempo, cuando ya es demasiado tarde. Importante este matiz, el descubrimiento del engaño sin tiempo de reacción, y que hace que el estafado no solo se sienta idiota, sino que también llegue a verse perjudicado a otros niveles, incluso a nivel económico. El origen de esta expresión tan gráfica viene de la Edad Media y del comercio de vinos en la zona de La Mancha, en España. Vinos, los de esta región, no especialmente de moda en aquellos tiempos entre las clases altas, pero sí muy demandados por el pueblo más llano, en tabernas y casas de comidas. Los taberneros se desplazaban a las bodegas manchegas a comprar los barriles que servían en sus establecimientos y, lógicamente, antes de pagar, probaban la mercancía. Pues bien, los bodegueros, dispuestos a no perder dinero ni con los vinos de peor calidad, ofrecían a los compradores en la cata del vino una tapa de queso manchego viejo, en aceite, de sabor potente, tan contundente que el paladar del catador terminaba por no saber si el vino que estaba probando era bueno o malo. Y el tabernero compraba. Solo al llegar a su local y probar el vino, ya sin el sabor del queso en la boca, se daba cuenta de que el bodeguero le había colado un vino malo. Por eso, cuando alguien engaña a otro con astucia y el engañado se da cuenta más tarde de que el negocio redondo que creía haber hecho no es tal, se dice que se la dio con queso. Doodlecast, aniversarios, personajes célebres, festividades, hechos históricos y efemérides. Porque detrás de cada doodle siempre hay una historia que contar. Bienvenido, gente people, a la sección de Doodlecast de Invita a la Casa. Estamos aquí en directo en WordPress Radio. Ahora son la 1 y 28 minutos. Hora aquí de Madrid, hora española, CET, que se llama, una hora menos la Comunidad Canaria, y vete a saber dónde, en el resto del mundo, donde a lo mejor alguien nos está escuchando en directo, ya sea en el propio WordPress Radio o en los perfiles de YouTube o Periscope. ¿Qué hora será en Australia? Pues no tengo ni idea, Gabriel. ¿Cuánta diferencia horaria hay en España con Australia? 10 horitas, las 11 y pico de la noche. De la noche. Además, en Australia, el primer día del año siempre el sí. Telediario nos saca el día. La otra de Sydney con los artificiales. Sí, sí. En fin, bueno, pues vamos al lío que estábamos, nos hemos desviado un poquito. Doodlecast, ya sabéis que es esa seccioncita pequeñita mía donde yo os comento dos o tres doodles que me han gustado de los últimos 15 días. Y bueno, pues he elegido tres esta vez, queridos Hugo y Teresa. El primero tiene un nombre totalmente impronunciable, que seguramente lo voy a decir fatal, y se llama, el 23 de febrero, es el Weber Fast Natch 2017. Sí, muy bien, para haberlo elegido tú, te has puesto una trampita buena. Sí, yo siempre, ya sabes que nada es fácil en esta vida, ¿no, Hugo? Pero es que es muy chulo el evento. Claro, es que, claro, yo había elegido este doodle porque este palabra germano, totalmente impronunciable para los cristianos de bien, se refiere al festejo del carnaval femenino alemán, que se celebra el jueves anterior a los carnavales propiamente dichos, en el entorno de Colonia y alrededores, sobre todo, donde las mujeres toman el poder y se disfrazan para asistir a fiestas o simplemente para recorrer sus calles, tijeras en mano, cortando las corbatas de los hombres que tienen la desgracia de cruzarse con ellas. El día del carnaval femenino se remonta a principios del siglo XIX y, bueno, en la ciudad de Bonn empezó un poquito la jugada y tiene claras connotaciones de reivindicación social de los derechos de las mujeres en aquella época. Algo hemos avanzado, pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Sí, pero me gusta mucho esta celebración. Me gusta mucho eso de cortar las corbatas, me encanta. Creo, además, he visto algún vídeo en YouTube que hay gente que los que, o sea, que lo hacen, o sea, me refiero a que van con unas tijeras y les cortan la corbata al personal, ¿sabes? Muy muy simbólico, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien. Hay un pueblo en España, no me acuerdo ahora de cuál, en el cual las mujeres también tomaban el control y iban con palos dando leches a sus maridos, ¿no? Porque claro, de eso en fin, digamos que venimos de unas épocas muy complicadas en ese sentido y todavía en algún caso siguen, ¿no? Y bueno, pues algo avanzamos, pero todavía queda por hacer mucho, ¿no? Mucho, mucho. En estos temas, ¿no? Bien, vamos con otro que es me la ha pisado la Roborin esta vez, ¿qué le vamos a hacer? Y es el de el famoso descubrimiento de los 3 o 4 nuevos exoplanetas que giran en la estrella de TRAPPIST-1, que es una estrella enana roja ultra fría, en la constelación de Acuario, a la nada despreciable distancia de 39,2 años luz. Entonces, bueno, pues se ha hecho un descubrimiento importante por un instituto de investigación belga, también en colaboración con la NASA y otros institutos, multinacional, donde están enfocando los telescopios, y han descubierto que estos exoplanetas que giran en torno a TRAPPIST-1, bueno, pues algunos de ellos pues tienen las condiciones para tener agua líquida, ¿no? Ya sea por la cercanía a la estrella, que la estrella es un poquito del tamaño de Júpiter, más o menos, y el sistema es bastante parecido, o puede ser parecido, al de los satélites de Júpiter, ¿no? Sobre todo los galileanos, que son un poco más grandes, y alguno más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues ha dado bastante que hablar este descubrimiento. Pero claro, no vamos a llegar allí ni de coña. Bueno, cállate, que la liamos, que ya Australia se nos queda corto ya. La siguiente... Vale, de Australia a TRAPPIST-1 tampoco te creas que queda tanto, ¿sabes? Ahí le echamos un rato. Sí, bien. Y por último, había elegido uno también muy muy gracioso, que es el San David 2017, que es la fiesta nacional de Gales el 1 de marzo del 2017, por supuesto. Y el Doodle es una cuchara de madera. Y os diréis, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué una cuchara de madera? Y bueno, la explicación es muy sencilla. Tradicionalmente lo que se conoce como el lobspoon allí en Gales, el Día de Gales, es una cuchara de madera que normalmente se entregaba por parte de los enamorados a sus novias. Se entregaba al padre normalmente, pues un poco para decir, oye, pues me gusta tu chica y quiero casarme con ella. Un poco indirecta, ¿no? Un poquito indirecta. Oye, te doy la cuchara para que te pongas a guisar, pero ya. Pero no era por ahí los tiros. Ah. Los tiros eran porque eso demostraba que ese hombre era un buen artesano, que hacía buenas cosas con la madera, y eso al padre le daba cierta confianza de que no era un vago, ¿no? O sea, que era un buen candidato, sí, a yerno. Que era un candidato que podría valer, y por eso se entregaban esas cucharas de madera que, ¿no?, tradicionalmente ha pasado el tiempo, y pues bueno, es un poco el símbolo, uno de los símbolos también de Gales. Yo creo muy bonito, ¿no? Sí, muy interesante, sí, sí. Sí, curioso. No nos vemos aquí dando cucharas de madera a nadie, ¿no? O sea, en digamos que aquí en la pedida no se lleva la cuchara. No. Las pedidas aquí son de otra manera, si es que son. Que aquí ya, más de uno las compraría, las cucharas directamente. Hombre, seguro. Yo creo que la pedida ya es un tema del siglo XIX. ¿No? O sea, tenemos que investigar si eso existe todavía. ¿Alguien pedirá? Eso es como, ¿alguien? Como las puestas de largo en las pedidas. ¿Eso sí, existe ya? No sé. Seguro que hay un estrato de la sociedad que sigue siguen haciéndolo. Seguramente marginal, pero todavía quedará alguno, ¿no? Bueno, otros doodles que no vamos a comentar. Por ejemplo, el cuarto aniversario del homenaje a Penpal Sitrai, que es un artista tailandés con unas tallas de frutas y verduras, auténticas obras de arte. Lo tenéis que ver en Google, qué artistazo este tío. Además, son obras efímeras porque duran pues lo que dura en la fruta, ¿no? Lo que dura la fruta, porque luego ya poco, ¿no? Otros, 25 aniversario del Parque Nacional de Uhungun, 131 aniversario del nacimiento de Miski Muskfin, pintora turca, muy conocida en Turquía y en su casa, días de la liberación de Bulgaria, una muy, que estaba a punto de cogerla, pero no quería coger muchas, el Inamatsuri, que es el día de las niñas en Japón, el festival de las muñecas. En Japón todas estas cosas El otro día ya comentamos un tema oriental, no quería repetirme, pero buscarlo en Google ya veréis cómo os alucina todo este, el Día de las Muñecas es espectacular, con todas las muñecas ahí en la calle. Y por supuesto todos los dudes de carnavales habidos y por haber en Brasil, en Venecia y en todos los sitios, incluso en Cádiz tendrían que hacer uno de los carnavales. Bueno, gente people, esto ha sido el Doodlecast de hoy. Lo bueno, si breve dos veces bueno, ¿no? Decía. ¿No? Pero interesante, pero muy interesante. Sí, sí. Y vamos ya directamente con la sección de Hugo y un poquito también mía. Y apachas, nubes y drones. Vamos al lío filipino. Hola. Soy Fidel, de Retrato Sonoro y NTT Podcast, y estás escuchando Invita a la Casa, cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado. Nubes y drones. Un kilo de tecnología distendida. Cuarto y mitad de 2.0ismo. Su puñadito de redes sociales. Una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y drones. Y ya estamos con vosotros en la sección de nubes y drones, gente people. Y bueno, antes de empezar, Hugo, ¿alguna novedad en los chats, en YouTube, en Periscope, Jeférrima? En Twitter veo por aquí que sí que hay un poquito de movimiento. ¿Les está gustando el programa? Sí, ahí tenemos a Miriam de Buscando un Camino, que está a tope con nosotros y le encantan todas las secciones. Ha disfrutado mucho con Gabriel, con La Claqueta. Y bueno, está dando un feedback muy bueno. Qué maja es Miriam. Le mandamos un beso desde aquí. Abrazo fuertísimo para Miriam, por supuesto, que es una de nuestras grandes fans históricas. Histórica. Además, sí. Históricas. Y también un abrazo muy fuerte a su contrario, Grace Manelisi. Dos por el precio de uno. Sí, señor. Y también tenemos a Cara Palmonte, que bueno, que está a tope también. Está aquí comentando todo y nos está haciendo homenajes a la Rubore y de todo. Bueno, abrazo también para la cabra. Gran amigo del programa. Bueno, Hugo, hoy vamos a hablar de... Hemos estado haciendo debates sobre de qué hablábamos hoy y al final nos hemos decidido a última hora por un tema que es curioso y yo creo que está cambiando un poquito cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? Sí, sí, esto ha sido a raíz de, bueno, de nuestra comunicación que tenemos interna a través de Telegram o de nuestros mensajes, aplicaciones de mensajería instantánea y cómo nos comunicamos, que es a través de las notas de audio cada vez más hablamos y vemos a la gente que parece que se va a comer el móvil o que se lo está metiendo por la oreja, que yo vi hace poco una publicación que decía, jo, como si vamos así vamos a inventar las llamadas, ¿no? Porque hemos pasado de los mensajes escritos a las notas de audio y el siguiente paso es volver a llamarnos. Funciona, Jeférrima, un poco de walkie-talkie, ¿no? O sea, un poco... Sí, la verdad es que es muy cómodo. Yo confieso que al principio no las usaba y que empecé a usarlas por ti, que tú me mandabas tus parrafadas y entonces pues yo no veía mucho sentido a tirarme un rato escribiendo cuando podía contártelo. Y la verdad es que lo que dices tú, Hugo, terminaremos llamándonos y pensando que hemos descubierto América. Ventajas, Hugo, yo veo una muy clara y es que es mejor hablar que teclear. Totalmente, yo la ventaja que le veo única y exclusiva es que se evitan los malentendidos, porque en el lenguaje escrito no incluimos el tono, desgraciadamente, y hay muchas veces que se malentienden los mensajes. Entonces ahí sí que le veo una gran ventaja. Es más rápido, es evidentemente más rápido, pero claro, también tiene una desventaja potente, y es que hay gente que está tan acostumbrada a leer en las redes que cuando tú le pones el audio, pues no le da. Porque claro, depende del contexto, de la situación en donde tú estés viendo tu red, pues a lo mejor el audio es una buena solución o no tan buena. O es molesta. O es molesta. O indiscreta. Claro, porque estamos ahí y depende de dónde estemos. Tú imagínate que estamos, pues no sé, pues en un espectáculo viendo algo y entonces no puedes oírlo o no tienes los cascos en ese momento. Y tal, y se van acumulando ahí unos audios que que lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta tienes 15 audios que ya no ves por pereza, ¿no? Ya no escuchas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y sobre todo también el contexto en el que estás, pues si vas en el transporte público o algo y es un tema complicado, pues bueno, se hace difícil tanto escuchar lo que te cuentan tus amigos como lo que les tienes que contar tú. Es difícil, es difícil. Claro, yo pensándolo y diciendo, bueno, pues posibles ventajas e inconvenientes. Las ventajas están claras, pero claro, a lo mejor si tú quieres ver de una manera transversal lo que está pasando en un grupo rápidamente, quizás es mejor leer que escuchar, porque escuchar, probablemente haya que escuchar todo el audio. Si es un audio cortito no pasa nada, pero hay audios. Y yo, pues se me conoce por largar ahí la Traviata, muy largos, con lo cual a veces dices, uy, pues es que ahora mismo no puedo escucharlo, claro, 8 minutos, 12 minutos, pues no lo escucho. Y al final te pierdes el momento. Sin embargo, si tú haces una lectura transversal rápida, que ya estamos muy acostumbrados, te enteras, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no, Jefe Rima? Hombre, yo creo que en eso, como en tantas cosas de internet, debe haber una etiqueta, digamos, unas normas de convivencia. No puedes hacer un audio de un cuarto de hora en una conversación a base de audios. Claro. Tiene que ser dinámico, porque si lo haces para ahorrarte el tecleo y para agilizar la conversación, no puedes echar ahí la parrafada del siglo. Ni de coña. Además, yo conozco casos de grupos de Telegram que hay gente que graba audios de 20 minutos, ¿sabes? Eso que parece no. Que son los podcasts ya, o sea, es un podcast casi, ¿no? No, es que eso es un monólogo. Eso se lo puedes mandar al Club de la Comedia directamente. Sí. Estoy yo en un grupo donde hay varias gente, por ejemplo, Cabra Balbote comparte algunos grupos conmigo y seguramente me dará la razón en que hay audios totalmente larguísimos que son casi podcast. Si no estuvieran sindicados serían podcast, ¿no? Y es gracioso, ¿no? Y además, pero cada vez está más de moda, yo también lo veo porque en el transporte público que yo utilizo a diario, pues muchísima gente ya no va viendo el móvil, va viéndolo, pero cuando graba ya es como si estuviera comiéndose una tostada y graba sin ver la pantalla porque está grabando un audio a la red social, ¿no? Y eso cada vez está, lo hace más gente, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que esto definitivamente ha dado un giro y el audio va a tomar más protagonismo que el texto? ¿Cómo lo veis? Pues seguramente, vamos a ese camino. Lo único, eso, que llegaremos a un momento en el que las compañías se darán cuenta y tendrán que sacar tarifas de llamadas, porque es que no es que vas por la calle y la gente parece zombies con el teléfono así, con posturas raras y tal. Hombre, también interesa el hecho de que cada vez en los móviles y en tablets y en lo que es la movilidad, haya más gigas y sea más barato de conexión, ¿no? De conexión de datos. Eso facilita mucho la vida a este tipo de comunicación, ¿no? Porque antes, imagínate, en las épocas de los Nokia solo de SMS, donde el audio evidentemente ni lo conocíamos, pues mandar un SMS, bueno, pues más o menos era barato, ¿no? Pero claro, al principio, hasta que ha bajado los precios, un giga ya era muy caro y la gente no gastaba dinero en eso, o sea, ni en audio ni en vídeo, ¿no? Yo ahora veo gente que está viendo vídeos en streaming, ¿no? Es más, yo iría más lejos. No solo se va a desbancar, yo aquí en plan profeta, el texto, sino que también la imagen se está abriendo paso, porque hay que pensar en las stories, que esos son pequeños vídeos, pequeños blogs con V, cortitos y muy efímeros, pero que la gente los graba en la calle. Y igual que grabas la tostada del mensajillo, cada vez hay más gente que se hace vídeos pues haciendo cosas por la calle. Entonces, claro, eso también sustituye a los mensajes escritos. Está claro. Sí, y ahora que tenemos los estados de WhatsApp, que también es ese mismo rollo, ya en vez de preguntarle a alguien qué haces, dónde estás, pues ya te lo va a decir con el propio estado y se va a grabar él o ella haciendo cosas. Y no sé si pensáis que determinadas redes sociales que están basadas en el texto, como Twitter, por ejemplo, ya pues una gran mayoría de mensajes de Twitter, de tweets, ya vienen con sus enlaces de audio y vídeo, con lo cual cada vez el texto está perdiendo más la batalla, ¿no? Sí, es curioso porque además esta mañana justo he visto en Twitter que la propia red social ha puesto una publicidad ofreciéndose como una plataforma de vídeo, o sea, como que un tweet se va a enriquecer mucho más si va incluido vídeo en él. Eso está claro, yo creo que es la evolución lógica de Internet, de las redes, de que cada vez tenemos más datos y más posibilidad de gastarlos. Y eso lógicamente se ve Ferrimo, tienes que empezar a hacer más stories. Yo o hacerlo, por lo menos. Algún Periscope he hecho, Pero ojito. Hace mucho que no haces. Ojito. Y ahora lo que hay que hacer son stories. Claro, tú ya como estás muy versada en stories, Jeférrima, que ya te he visto ahí casi todos los días haciendo alguna. Bueno, tampoco hago tantas. Ahí con tu princesa Lea de paseo y tal, y sus jugadas y tus gastronomías. Bueno, pues intentaremos hacerlo. Claro. Vamos. Bueno, pues este ha sido un poquito el Nubes y Drones de hoy. Y vamos a ir cerrando el programa, Hugo, con nuestro 2.0ismo, que es un poquito ese feedback que vosotros, oyentes, nos dais a nosotros y que nos gusta tanto y que estamos tan orgullosos de que nos escuchéis y de que nos deis un poquito de conversación, que nunca viene mal. A ver, Hugo, ¿qué nos han comentado, no ya en el directo, que también están participando, sino un poquito también en el diferido, ¿no? ¿Qué nos han puesto en nuestro blog? Bueno, pues en el blog Rubén Araña nos escribió el otro día diciendo que no se quiere extender mucho, así que solo diré una cosa. Os estáis saliendo con la ficción sonora, mi absoluta y total enhorabuena. Parece que gusta Cindy Ross. Muchísimas gracias, Rubén. Todo y un clásico. Joaquín García también dice, pues nada, que muchas gracias por nombrar su app de recetas de Thermomix. Y nos manda un abrazo muy fuerte. Cierto, que nombramos la app de Joaquín García, un gran podcaster, y que tiene una app de Thermomix también espectacular. Y luego, por último, que nos tiene alucinados porque en la plataforma de iVoox nos ha comentado todos y cada uno de los podcasts del programa, todos. Matco, ¿quién es, Jeférrima? Es Miriam, buscando un camino. Busca tu camino. Es que esta chica, claro, ya se pasa de fan, ¿no? Porque el hecho de comentarnos todos y cada uno de los capítulos desde que empezamos prácticamente en iVoox, además no un comentario de muy bien, chavales, sino un párrafo de 4 líneas comentando toda la jugada, no te podemos estar más agradecidos, querida Miriam. Muchas gracias por esa, digamos, ese fanatismo exacerbado y totalmente... Es una fidelidad brutal. Friki que tienes tú con nosotros. Y, por supuesto, te lo agradecemos mucho, mucho. Sí, nos está comentando muchas cosas en redes sociales, además, en Twitter. Está comentando cada sección. Como siga así, la vamos a tener que invitar un día a contarnos Invitar, bueno. Está acaba de colaboradora también en un momento dado. Grande, Miriam. Mucho grande. Bueno, y tenemos dos pequeños cortes que os vamos a poner ahora mismo, también de temas de 2.0ismo. Primero lo ponemos y luego lo comentamos, si os parece, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, pues esta temporada no solo podréis escuchar a nuestro compañero Arcaiz en las píldoras 3.0 y en su podcast Charlando en Bata, acompañado de Nacho Cerrato. Sí, cuando el señorito Nacho quiera grabar. Desde aquí le mandamos saludos y que espabile. Madre mía. Lo podéis escuchar aquí en Charlando en Bata. Y también está participando en la audioserie que Charlie está produciendo para el podcast de Invita a la Casa, de nuestros queridos jeférrimos Jean Bedel y Honky Miss, que, bueno, además este año cuentan con otro colaborador fijo, que es Hugo Gómez, que anteriormente hacía la sección de la claqueta y que, bueno, pues ahora ya es fijo en el podcast. Y Arcaiz, ¿qué tal la experiencia con esta audioserie, tío? Bueno, muy guay. A mí es que lo de escribir me gusta y más de lo que trata la audioserie. Y muy guay, muy guay. ¿Cuál es tu personaje? A ver, ya se puede contar porque ya hay 2 capítulos sí, emitidos. ¿Verdad? Sí. El mío es el jefe Sherman. Jefe Sherman. Sí. El sheriff. El sheriff del lugar. Bueno, esto es una audioserie en la que iremos participando los integrantes de Tecnovidas en mayor o menor medida. Yo, de hecho, ya hice un pequeño cameo en el último. Y se titula ¿Dónde está Cindy Ross? ¿No? Eso es. Está muy interesante. La verdad es que el Charlie ahí también se está currando mucho, mucho, tío. Sí. Bueno, así que pues nada, os invitamos a todos a que os paséis por el podcast de Invita a la Casa y que disfrutéis no solo de esta audioserie, sino bueno, pues de todo, también de todo el contenido que con el que nos suelen deleitar nuestros grandes amigos Jan Bedel y Juan Quimis. Bueno, muchísimas gracias al señor Mino, de Minos 2.0 en Twitter, e integrante, por supuesto, de Tecnovidas 3.0, por darnos esa publicidad gratuita, totalmente gratuita, de dónde está Cindy Ross, ¿no? Que además también participa él, y estaba hablando con Arcai, con arroba arcachofas en Twitter, que también participa como co-guionista junto a Charlu, que es el director de la ficción. A mí me está encantando Cindy Rose, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es perfecto. Es la idea que teníamos nosotros cuando decidimos meter una ficción sonora y Charlu nos pilló al vuelo lo que queríamos y lo ha clavado. Por dar un poquito de créditos, que no lo hemos dado todavía en los dos episodios anteriores, vamos a comentar rápidamente pues un poco el elenco, ¿no? El elenco de actores, actrices. Como ya hemos dicho, dirección y edición, el señor Charlu, de Tecnovidas 3.0. El guión, también Charlu, y Archive, arroba arcachofas, del podcast Charlando en Bata. Las locuciones las hace la grandérrima Andrea Sisona. Y luego tenemos actrices y actores por orden de aparición. El señor Bobby Jr., el locutor de la WWKF, que es el gran Sergi Llorens, jeférrima. Qué grandísimo fichaje que hemos hecho para Cindy Rose, ¿eh? Es que el programa que hace en Cindy Rose se podría escuchar perfectamente. Yo quiero oír un programa así en la radio. Es que Sergi tiene una voz de locutor espectacular. ¿Qué hace ese hombre en la vida que no está en una radio? Grandísimo, Sergi. Muchísimas gracias. Más, Jason, el camarero del Tauro en Villar, es el señor Charlu, evidentemente. El que suscribe es el ayudante del sheriff, el señor Freddy. Luego tenemos a la novia de Jason, que es Cindy Rose, que es Esthercita, del podcast Microbits. Muchas gracias, Esthercita, también por tu participación. El jefe Sherman, que ya lo he dicho antes en el audio Arcachofas, es el mismo. Y luego, ¿quién es Katherine? ¿Quién es Katherine? Pues la jeférrima. Ay, pobre Katherine, está de los nervios, ¿eh? La jeférrima Honky Miss hace de Katherine. Y grandísimo papel, pequeñito pero grande, jefe Rimba. El técnico de la WWF, que sale en el capítulo, en este capítulo muy muy brevemente, es Mino. Y por último, Mari, la policía de la comisaría con la que habla Freddy al final de este capítulo, es Cory de Hot Factory. Pues muchísimas gracias a todos por participar en nuestra ficción sonora, de la que estamos súper orgullosos, súper contentos. Y, por supuesto, gracias especiales a Charlu, que es un poco el alma mater de este proyecto y que la verdad es que se lo está tomando como un auténtico pro, ¿no?, de la jugada. Y, bueno, estamos ya trabajando en guiones posteriores. Bueno, esto es el acabose. Grandísimo, Cindy Rowe, muchas gracias. Y, bueno, vamos con un último corte, que este te va a gustar especialmente, jefe Rima. ¿A mí? Sí, te va a encantar. Y bueno, antes de pasarle el testigo a Pilar, que tiene que comentarnos una novedad que vamos a incluir en el programa, bueno, recordaréis que cuando invitamos a Uchu, aquí en Ecos a 10.000 kilómetros, que yo no pude estar, pero bueno, él habló de un club de lectura del que es miembro, sí, sí, sí, que es el Club QWERTY, que está dirigido por Teresa, que es Honky Miss en Twitter y que es integrante del podcast Invita a la Casa. Bueno, pues me uní a este club. Llevo en él desde principios de diciembre, si la memoria no me falla. Hemos leído y comentado Sin Noticias de GURP, de Eduardo Mendoza, que ya leí en el instituto, pero que me ha gustado mucho releer y bueno, me lo he pasado muy bien. Y ahora estamos con Almas Muertas, de Nikolai Gogol, la cual ya he abandonado. O sea que he empezado bien también con el club, pero bueno, que hay un buen ambiente, la gente es muy maja. Y nada, pues esto, una cosilla nueva para iros comentando. Bueno, ¿a quién hemos escuchado, jeférrima? Pues una de las integrantes de QWERTY, Vanessa. Bueno, la gran Vanessa. La gran Vanessa, podcaster en Ecos de 10.000 kilómetros. Y otro podcast que ha sacado últimamente, Tritono. Sí, Tritono Podcast. Que es sobre música heavy. Sí, sí, bueno, grandísima Vanessa, grandísima podcaster, donde las haya. primero, muchísimas gracias por nombrar al Club de Lectura. Claro que sí. Por supuesto, que ya es, por supuesto, integrante. Gran podcast, Ecos a 10.000 kilómetros, podcast de cine, series, libros y entretenimiento, de tres chicas súper majas, Vanessa y Pilar, que viven en Barcelona, y Romina, que conecta desde Argentina. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Y, bueno, también parece que tienen ellas también un reto de lectura, ¿no? Sí, han hecho un reto en el podcast y es bastante interesante. Yo creo que deberíais escucharlo porque puede daros ideas de lectura y está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa, por seguirnos. Y nosotros también te seguimos a ti en tus múltiples proyectos. Bueno, gente people, esto se va acabando. ¿Qué tal? ¿Os habéis divertido? Como siempre, muchísimo. Nosotros sí, mucho. Y esperamos que la gente al otro lado también. A ver, una última despedida, Hugo, al personal que está pululando por YouTube y por Twitter. Bueno, pues aprovechamos que antes no lo hemos nombrado a Sagra para darle las gracias por estar ahí y seguirnos. Y a quién más, Antonio García, que ha estado hablando también de móviles y de nuevas tecnologías. Y bueno, ya los que hemos dicho, a Cabra Palmonte y a Miriam, por supuesto. He leído en Twitter que estaba Juchu diciendo que no le hagamos spoilers. Sí. Que no le hagan spoilers, ¿no? Porque él nos va a escuchar el lunes probablemente desde su curro a altas horas de la madrugada. Que él está en trabaja en una cadena de montaje y entonces escucha podcast a tutiplén. Y nos guarda para esos momentos bajos donde nosotros le subimos un poquito el ánimo. Muchas gracias, Juchu, pero yo creo que te han hecho más de un spoiler hoy en Twitter. Bastante. Con el hashtag invita a la casa live. Y bueno, gente people, vamos ya a ir cerrando el programa. Y como siempre, lo cerramos con nuestra despedida habitual, con Porky. Si es que entra, vamos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Bueno, gente people, pues lo dicho, nos ha encantado estar con vosotros un día más, tercer episodio de la nueva temporada, de la cuarta temporada, episodio número 61, y bueno, pues nos despedimos, hasta el próximo programa, jefe Rima. Hasta entonces, que tengáis dos buenas semanitas por delante. Ha sido un auténtico placer, Hugo, compartir micrófono contigo, como siempre. Igualmente, el placer siempre es mío y compartir este momento con vosotros y con todos los que nos han escuchado. Qué bueno. La verdad es que estamos encantados, nos estamos divirtiendo un montón aquí en los directos en WordPress Radio ahora. Que nos podáis ver también en YouTube, en Periscope y en todos los sitios posibles. Y también, bueno, pues si no tenéis oportunidad de vernos, siempre estamos en formato podcast, como por supuesto en nuestro feed, donde nos podéis descargar los audios y, bueno, pues seguir escuchándonos cuando queráis, que es un poco la ventaja de los podcasts y el podcasting. Saludos, gente people, ha sido un auténtico placer. Julián, @JanBedel en Twitter con todos vosotros. Y bueno, sabéis, os recordamos brevemente que podéis consultar el post de este episodio, por supuesto, en nuestro blog, que es invitalacasapodcast.blogspot.com.es, que ya no me acordaba. Y también, por supuesto, nos podéis seguir en Twitter en @invitalacasapod. Grandísimos abrazos, saludos a todos, hasta dentro de 15 días, donde volveremos a estar con vosotros en directo. Invita a la casa podcast. Chau, adiós a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vamos. Bye. Chau.